En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a una nueva Navidad que hemos comenzado aquí este fin de semana, entre Nochebuena y Nochevieja, un ratito antes, a la una de la madrugada, y vamos a estar hasta las cuatro, desde ahora mismo, en la sintonía de Onda Cero. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Marian Moreno en la parte de técnica, Martín Espósito en redacción y Silvia Casasola en la codirección. En esta ocasión, no diré nada en contra de la Navidad, porque no son fechas para recordar a la gente que todo el mundo hace lo que dicen que hay que hacer, que nos hemos arruinado para nada, que la alegría no consiste en encender luces, sino en apagarlas que molestan y otros ponen a rular. Tampoco les diré ni recordaré que no nos falte trabajo, ni dinero, ni salud. Seguro que eso no lo ha dicho nadie, y seguro que nadie ha recibido un WhatsApp, un mensaje de un gato que les habla y que les dice, combo de gato, se supone que estos días son para estar con los cercanos y los próximos, que hay que hacerlo porque qué importa que haya odios, rencores y miradas furtivas a la hora, en el reloj. La armonía debe estar en nuestras vidas. ¿Qué importa si un día es un día nutrir la opulencia, si la vida mientras cenabas y pensabas que eso era todo? Y sin embargo, el aperitivo, parecía solo el aperitivo. Mientras lo tomábamos, morían miles de personas en todo el mundo. ¿Qué importa? No importa que estas fechas sean eso, si están presentes los verdaderos pensamientos, mientras se visten de gala los falsos. Dicho esto, disfrutad de la Navidad. Con los contenidos que os proponemos para esta madrugada. Desde los más antiguos tiempos, los hombres de antaño levantaron edificios monumentales fascinantes. Querían tocar el cielo con los ladrillos, con sus obras, con el legado que dejaban. Ricardo Aroca, uno de los mejores y más interesantes arquitectos de España, ha publicado en Espasa el libro Edificios Mágicos, y sobre él y con él hablamos esta madrugada. También os hablaremos de fonolitos, de piedras campana, de prodigios naturales que se usaban como si tuvieran un poder mágico en tiempos antiguos, cuando se hacían rituales con ellos. En América del Sur se hacía, por ejemplo, y cuando llegaron los españoles, esas piedras, que eran auténticos altares, auténticas llamadas al más allá, se convirtieron en un problema. La autora de ese libro, Beatriz Carolina Peña, estará con nosotros dentro de muy pocos minutos, y su libro, Fonolitos, las piedras campanas del Etén, se lo sorteamos esta madrugada entre todos los que nos escribáis a través de Twitter con almohadilla rosavientos, con nuestro hashtag, con nuestra etiqueta, o que nos escribáis a rosa.vientos@onda0.es. Dos ejemplares del libro, Fonolitos, las piedras campanas del Etén. También os hablaremos del Éxodo, de su magia y su mito, de lo que la leyenda tiene de real y de lo que tiene de falso. Os hablaremos también en Mujeres de la Historia, Mujeres con Historia, de las mujeres en la época de Jesús, con además con uno de los grandes expertos en ese tiempo, o el gran experto, Antonio Piñero. También os vamos a recordar las informaciones científicas más importantes de este año que ya se escapa, el 2014. Será en Eureka con Francis Román Villatoro. Y también las noticias más importantes en el año 2014 que tienen que ver con el mundo de la naturaleza y la ciencia, con Martín Espósito. Y además os haremos un fantástico ranking de cine, lo mejor del año, en un año que ha sido récord en España. Muchas cosas que vais a ir descubriendo a lo largo de estas tres horas de programa. Y la primera que vais a descubrir, si lo acertáis, son los personajes ocultos. Casasola. Las primeras pistas, Silvia Casasola. Yo es que he venido ya, digo, vamos a cerrar el año, así que vamos a bailar un poquito al ritmo de nuestras cantantes, que tienen un estilo francés muy chic. Y lo primero de todo, daros felicitaciones, feliz Navidad a todos y mucho espíritu positivo. Y si todos tenemos ese espíritu positivo, seguro que irán muchísimo mejor las cosas. Nuestros personajes de la noche, pues, han sido noticia durante este año en varias ocasiones. Ambos son amantes del deporte. Uno es estadounidense y el otro español. El norteamericano iba para político, pero al final se volcó la interpretación. El español, por su parte, desde pequeñito, pues destacó en deporte y terminó convirtiéndose en entrenador. Y vamos a escuchar nuestra primera pista sonora. Bueno, esto es una pista grandísima. ¿Cómo se llaman nuestros personajes ocultos y qué tienen en común? Ya sabéis, en almohadilla rosa vientos y en rosa.vientos@onda0.es, ¿quiénes son ellos? Y esta vez sí que no puede ser Julio Iglesias, que fue portero del Real Madrid, eso quedó clarísimo. Bueno, ya veremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todo aquello que el hombre construye y levanta es para acercarse a la inmortalidad, para perpetuarse en el tiempo. Las claves que encierran las grandes construcciones del pasado y el presente, son auténticos legados del saber y retratos de la época y la sociedad que los creó, y también depositarios de un saber oculto. Estamos con uno de los arquitectos más relevantes del país, decano del Colegio de Arquitectos, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y acaba de publicar el libro en la editorial Espasa, Edificios Mágicos. Ricardo Aroca, muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Ricardo, ¿cómo vamos a explicar? Es difícil explicar las cosas que hay en nuestro mundo cuando en nuestro mundo solo los podemos explicar mediante fórmulas matemáticas, ¿no? Porque al final nos hemos ido complicando tanto y vamos racionalizándolo y al final todo es casi esotérico. Bueno, todo casi, vamos, yo creo que hay que intentar seguir explicándolo con la esperanza de no conseguirlo nunca, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho siempre, en el fondo, porque si encontramos la respuesta se acabó todo. Claro. Afortunadamente tenemos que hacer el esfuerzo, pero afortunadamente es un esfuerzo sin límite, es decir, siempre hay algo más. No deja de ser curioso, Ricardo, que la revolución científica haya significado, entre otras cosas, el saber qué hay detrás de la aparente propiedad de unos iniciados, porque en cierto modo la vinculación de determinados conocimientos en las grandes obras arquitectónicas de la historia de la humanidad parece estar presente. Sí, no, hay una serie de líneas de, vamos, yo diría, de que pueden seguirse con bastante precisión desde el antiguo Egipto y la antigua Caldea, más desde Egipto porque tenemos más datos y los caldeos pues han dejado, digamos, huellas más efímeras y más difíciles de interpretar hoy día, pero realmente hay una continuidad verdaderamente sorprendente, ¿no? Las grandes revoluciones han sido fundamentales a la hora de las construcciones y de que las antiguas civilizaciones comenzaran a construir. Fue una gran revolución el hecho de que el ser humano comenzara a recolectar alimentos, quedaba tiempo libre, quedaba tiempo para pensar y tiempo para crear. ¿Son las revoluciones la auténtica piedra de lanza de las grandes construcciones? Desde luego. Vamos, hay dos puntos clave. Uno es la agricultura, que permitió pues almacenar alimentos y liberar a una parte de la población de la búsqueda diaria del sustento. Y la otra, todavía más importante, que va en cierta medida unida, que es la escritura, que permite sobrepasar el problema de la tradición oral y transmitir conocimientos a mucha mayor distancia en el tiempo, acumularlos, etcétera. La invención de la escritura ha sido absolutamente esencial. Y sin la creencia en algo superior también sería difícil explicar muchas de esas grandes construcciones. Yo creo que no tanto. La creencia en algo superior yo creo que deriva de la resistencia a admitir el azar, ¿no? Realmente muchas de las cosas que suceden son previsibles, no, la alternancia de días y noches, que las piedras caen, toda una serie de cosas. Y entonces la mente humana está hecha, está centrada en, o está condicionada para buscar leyes a las cosas. Eso se ve fácilmente, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hablar. Cuando los niños empiezan a hablar, lo primero que hacen es convertir en regulares los verbos irregulares, ¿no? O sea, automáticamente encuentran leyes que les permiten deducir cosas. Esas leyes no funcionan siempre, y realmente para determinadas cosas pues no funcionan nunca. Pero cuando parte de las cosas que suceden somos capaces de manejarlas, pues no es absurdo pensar el que las cosas que no podemos explicar pues proceden de los designios de una mente superior, y de ahí a tratar de quedar bien para que las cosas nos vayan mejor, pues no va más que un paso. Al comienzo de tu libro hablas de Stonehenge, parece es el punto de partida, esa gran construcción que realizaron no se sabe quién y no se sabe para quién o para qué. ¿Tú has llegado a alguna conclusión? Yo creo que, vamos, es muy difícil llegar a conclusiones, pero vamos, yo creo que ahí había pues una especie de romerías o de encuentros anuales que probablemente reunían a mucha gente de estos primitivos agricultores que en parte se dedicaban a recolectar y a cazar, y en parte pues ya cultivaban, y entonces debían hacer algunas reuniones que han persistido en nuestra sociedad hasta hace muy poco, de celebración de la cosecha, ¿no? La cosecha reúne gente y luego se celebra. En los pueblos castellanos sigue habiendo una concentración de fiestas en los meses de septiembre, cuando la cosecha de grano pues ya se ha llevado a cabo, ¿no? Y entonces ahí debían hacer reuniones religioso-mágicas festivas. Y es mucho más complicado el por qué para celebrarlo pues acarreaban piedras de 4 toneladas a 200 kilómetros de distancia, ¿no? Pero a lo mejor tiene algo que ver con también las costumbres actuales de algunos pueblos de arrastrar piedras y cosas de ese tipo, ¿no? Y en relación con Stonehenge también hablas de dos arquitectos, el joven y el viejo, de John Booth, y una pequeña relación con la ciudad de Bath. Sí, bueno, hay dos figuras que se han repetido mucho en el urbanismo inglés, que son el Circle, que lo hizo John Booth el viejo, exactamente con la medida de Stonehenge. Ya realmente ahí eso tiene otras implicaciones, porque es en los comienzos de la masonería, y entonces, de alguna manera, la fundamentación de la masonería, pues a un tal Stackley se le había ocurrido que el templo de Salomón y Stonehenge estaban relacionados, y entonces pues este reproduce el círculo de Stonehenge con casas, y luego su hijo le añade el Crescent, una media luna, y son dos figuras que se repiten mucho en toda la arquitectura inglesa del 19, ¿no? Has hablado y has mencionado ya la masonería, que aparece a lo largo de tu trabajo en diferentes ocasiones. ¿Suele estar detrás de la masonería de algunas de las grandes construcciones efectuadas por el ser humano? Hombre, está detrás, desde luego está detrás de algunas de ellas con seguridad en Estados Unidos. Es decir, la masonería, que es, digamos, la sociedad secreta por excelencia de los tiempos modernos, pues aunque tenía, digamos, otro origen no revolucionario, pero claro, ya si uno tiene una sociedad secreta, pues es fácil ya usarla luego para hacer revoluciones. Entonces todas las revoluciones americanas están muy relacionadas con la masonería, prácticamente todos los fundadores de Estados Unidos eran masones, y entonces hay una gran cantidad de edificios de inspiración masónica en Estados Unidos. Los más notables pues son el propio Capitolio o el Obelisco de Washington, ¿no? Pero hay una cantidad de templos masónicos cuyas formas pues están inspiradas en el mausoleo de Halicarnaso, que no tiene nada que ver con Salomón ni nada parecido, pero también a Stackley se le ocurrió decir que era una figuración del templo de Salomón, ¿no? Y hablando del templo de Salomón, que hay diferentes opciones, que dicen que si es muy grande, que si es muy pequeño, pero por otro lado, hay mucha duda sobre si realmente el templo de Salomón existió. No, seguro que sí. Como yo no tengo ninguna duda de que existiera. Es decir, las descripciones de la Biblia, del templo de Salomón propiamente dicho, como del tabernáculo, son de una precisión tan extraordinaria que es impensable imaginar que no hubiera existido, aparte de que existen otros datos, aparte de la tradición judía, que lo confirman. Lo que pasa es que, bueno, dejó de existir hace muchísimo tiempo, es decir, fue el templo original fue saqueado varias veces y despojado de sus tesoros y todo eso, y luego fue completamente destruido por Nabucodonosor. Luego ya hubo reconstrucciones menores hasta que el emperador Tito lo arrasó de forma absoluta, ¿no? Y sobre el tabernáculo que comentabas, que tampoco tienes dudas sobre él, porque, claro, el tabernáculo también está relacionado con el Arca de la Alianza. No, claro, el tabernáculo es el templo portátil que Dios le inspira a Moisés, y realmente la descripción del tabernáculo es tan extraordinariamente precisa que no hay el menor problema en dibujar exactamente cómo era, ¿no? Lo hemos tratado con medidas, con detalles constructivos, he estado con la precisión con la que IKEA pues explica cómo se monta un armario o una mesa, ¿no? Y el Escorial, que también comentabas que tiene un poco de relación con el templo de Salomón, y incluso le llamas a Felipe II el moderno Salomón, ¿no? Bueno, él mismo se lo llamaba a sí mismo, ¿no? No, él, Felipe II, yo creo que imaginó pues un paralelo entre el rey guerrero David y el sabio Salomón que administra un reino en paz gracias a las guerras de su padre, y entonces él pensaba que Carlos V pues había sido el guerrero que le permitiría a él ser el Salomón, y él mismo se autotitulaba como el rey prudente, ¿no? Que es, digamos, una de las características importantes de la sabiduría. Y el Escorial es, yo creo que es el intento más cercano que se ha hecho de reconstruir el templo de Salomón. Es decir, hay una coincidencia de medidas, de disposición de elementos, etcétera, con dos cuestiones muy distintas. Es decir, en primer lugar, el templo en las religiones antiguas, hasta llegar al cristianismo, pues era solo la morada del Dios, ¿no? Y la gente, los fieles se reunían delante del templo. Entonces el problema que planteaba el Escorial pues es que desde los primitivos cristianos pues el templo era la congregación de los fieles y el santuario estaba abierto a los fieles. Entonces la sacristía tiene el tamaño exacto del templo propiamente dicho, y luego la base de la basílica pues tiene exactamente también las dimensiones que tenía el patio que había delante del templo, ¿no? En la que hay una, y luego pues la disposición de los patios, etcétera, pues tiene muchos parentescos con el Escorial, con el templo de Salomón. De hecho, Villalpando, que era amigo de Herrera y es uno de, y probablemente pues intervino en las trazas del Escorial, y publicó también su propia versión del templo de Salomón siguiendo la profecía de Ezequiel. Otra de las construcciones que a ti te han llamado muchísimo la atención y le dedicas bastante espacio en tu libro es el referente y la referente a las catedrales góticas, que son uno de los ejercicios más espectaculares de arquitectura que se han llevado a cabo en la historia. Nos podemos centrar en la de Chartres, que evidentemente es posiblemente la más simbólica de todas ellas, pero es un mundo fascinante. Es impresionante. Ahí no hay una referencia directa al Templo de Salomón, pero digamos tiene dos entronques con la magia una y con el esoterismo otra, ¿no? Con la magia es la audacia constructiva con la que de pronto en muy poco tiempo se inventa un sistema que permite pues hacer estas edificios con esa altura y esa luminosidad que los romanos nunca se habían atrevido a hacer, ¿no? Realmente ahí es la magia del espacio y la magia de la forma. Y luego, por otro lado, ya esa es más circunstancial, son edificios sin autor, es decir, están hechos por cofradías de canteros, y entonces el origen está en Francia, los albañiles se llamaban masones, y cuando se establece la masonería en Inglaterra a finales del 17, principios del 18, toman como modelo simbólico las cofradías de canteros góticas y se llaman así mismo masones, y entonces como el gótico también les parece demasiado cercano, pues se buscan un parentesco con la sabiduría y los conocimientos secretos de Salomón, que había reunido toda la sabiduría del mundo, ¿no? En tiempos recientes, y también con vinculación con la masonería, y si nos trasladamos ya pues al último siglo, siglo y medio, dos siglos, la revolución del uso del hierro en las construcciones que se siguen apuntando a las alturas, como la Torre Eiffel o el edificio Chrysler en Nueva York, que tú mencionas y que también está vinculado a la masonería. Sí, bueno, la vinculación de estas grandes construcciones en la masonería es ya más circunstancial, ¿no? El edificio Chrysler, la vinculación más clara era que Chrysler, el promotor, era masón, pero realmente todos los grandes financieros americanos de la época, y probablemente los actuales también, eran masones, ¿no? Porque era un signo de distinción social, ¿no? Pero no parece que Chrysler estuviera muy interesado por el esoterismo, ¿no? La forma fascinante del edificio, que lo hace, digamos, el rascacielos más característico, pues es más el resultado de una divertida comedia de errores que de una decidida voluntad de hacerlo así, ¿no? O sea, hay veces que el conjunto de casualidades pues da lugar a formas sorprendentes que nadie había pensado inicialmente, ¿no? De todas formas, en Nueva York, cuando uno se fija en esos inmensos edificios, es la ciudad con los edificios más altos del mundo. No sé si lo que ha llevado al hecho de que existan esos edificios allí es la orografía del lugar, o se ha aprovechado la orografía del lugar para llevar a cabo esas demostraciones tan extraordinarias. Quizá nos falta un poquito de perspectiva para analizar todo esto, porque cuando se observa tu trabajo y tu libro, se percibe, bueno, pues que en todas estas construcciones lo que se preguntaban, y posiblemente es lo que se puede pensar cuando antes me hablabas de las catedrales góticas, apuntar hacia arriba, buscar las alturas, buscar la inmortalidad, acercarte a Dios. Eso es lo que nos mueve absolutamente en todo. Bueno, o acercarse a Dios o demostrar el poder, ¿no? Uh-huh. O sea, la demostración de poder. De poder civil o de poder religioso, pero vamos, la arquitectura está muy relacionada siempre con la demostración de poder, ¿no? Porque la arquitectura, alguien se puede escribir un libro él solo sin mayores problemas, luego tendrá que buscar quien se lo edite, ¿no? O puede pintar un cuadro sin que se lo encarguen, pero luego tendrá que ver si ese cuadro interesa a alguien. Pero para hacer una obra de arquitectura hay que mover una cantidad de medios y de gente, etcétera, que es imposible sin el poder. Entonces, ¿qué poder tenían los faraones para poder hacer que 20.000 personas trabajaran durante 20 años en hacerle su tumba, ¿no? O realmente el poder del Imperio Romano de reunir suficiente cantidad de gente y medios para hacer el panteón, trayendo columnas de 100 toneladas del Alto Egipto, ¿no? Y arrastrar en barco primero y luego arrastrándolas por las calles de Roma hasta colocarlas delante del edificio. Y implica una capacidad de, vamos, eso es una demostración de poder tremendo, ¿no? En nuestros días, pues, los grandes edificios han sido en su día la manifestación de poder. Ahora es una manifestación de poder, digamos, ya un poco pasada de moda. Es decir, las grandes corporaciones americanas actuales como Microsoft o Apple o Google ya no hacen rascacielos. Los rascacielos ahora se hacen pues en Oriente o en el Golfo Pérsico, digamos, en sociedades más primitivas, ¿no? Y un buscador de poder y de conocimiento y de sabiduría es Newton, que a lo largo del libro le mencionas en varias ocasiones. Y lo que a mí me ha resultado curioso es cuando dices que Newton estuvo haciendo mediciones con la Gran Pirámide. Sí, Newton es una figura extraordinariamente curiosa, porque así como Galileo, que le precede pues casi 80 años en nacimiento, es decir, está bien curioso que Newton nace el mismo año que muere Galileo. Galileo era una mente absolutamente lúcida y racional, y Newton era una mente extraordinariamente poderosa. Realmente Newton fue quien cambió el mundo al explicar cómo funcionaba el universo, o sea, la ley de gravitación universal, que convirtió de pronto en explicable lo que antes había sido errático y objeto de la astrología, que era predecir cómo se movían los planetas, etcétera. De pronto Newton lo explica todo de golpe y hace pensar que el mundo era explicable racionalmente en términos matemáticos, y también pues inicia la revolución intelectual en la que estamos todavía, de tratar de explicar racionalmente el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenía una enorme biblioteca de textos esotéricos, practicaba la alquimia y realmente pues estaba convencido de que en los números de la Gran Pirámide estaba escondido cuál era el tamaño del radio de la Tierra, que es una cosa completamente absurda. Incluso llegaba a preguntarse si la medida del radio de la Tierra que estaba ahí escondida era la de, ya sabía que el radio de la Tierra no es exactamente igual en todos los puntos, era la de Egipto, o era el radio medio, ¿no? Y entonces se dedicaba a hacer cábalas con los números de la Gran Pirámide, que tampoco eran fiables en aquella época, para ver si así conseguía sacar el radio de la Tierra. Edificios mágicos, así se titula el libro que acaba de publicar la editorial Espasa, de nuestro invitado Ricardo Aroca. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes y pues encantado de charlar un rato. Encantados nosotros. Muchas gracias, Ricardo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La película Exodus ha devuelto a la actualidad lo que ocurrió hace 3.000 años. Un hombre llamado Moisés guió a todos los judíos hacia la tierra prometida. Huían de Egipto. El Éxodo. Después de 400 años de esclavitud, déjalos libres. ¡Seguidme y seréis libres! Ese guía eres tú, Moisés. Después de 400 años de esclavitud, las cosas han ido de mal en peor. Te lo pido como hermano, déjalos libres. ¿Es una amenaza? ¡Sí! Quiero que Moisés y su familia mueran. ¿Qué es lo más importante de tu vida? Tú. ¿Y cuándo vas a dejarme? Nunca. Veamos quién es más implacable matando. Y hace muy pocos días leíamos en el diario ABC una serie de artículos de César Cervera y Manuel P. Villatoro sobre este tema, sobre el éxodo, sobre la posibilidad de que fuera un hecho real, que no fuera un hecho real, que fuera un mito, que hubiera parte de verdad y parte de leyenda. Vamos a hablar con sus autores, con los autores de estos reportajes. César Cervera, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo. Igualmente nosotros encantados de estar contigo y de estar también con Manuel P. Villatoro. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a los dos. ¿Ocurriera o no en realidad? La verdad es que la figura de Moisés, lo ocurrido, lo que narra esta película, el éxodo, ha tenido una relevancia fundamental a la hora de formar la cultura occidental. ¿Existen pruebas suficientes para pensar que algo ocurrió, aunque no fuera exactamente lo que dice la Biblia, pero que sucediera algo parecido al éxodo, César? Sí, por supuesto. Cuando los historiadores estudian la Biblia, a veces es complicado saber si los personajes realmente existieron, pero siempre está claro que los eventos históricos, siempre hay algo de histórico en la Biblia. Que ocurrió hace 3.000 años, un momento muy importante en Egipto, cuando se estaba produciendo una lucha entre el antiguo politeísmo y el monoteísmo que se intentaba imponer, y en ese contexto surge el acontecimiento, surge el éxodo. La lucha en las antiguas civilizaciones, en todas y por supuesto en Egipto, entre esas dos tendencias, las politeístas y las monoteístas, están en el entorno en el que tenemos que fijarnos. Ese es el contexto, ¿no? En una de las teorías que plantea, sí, la teoría de Akenatón, de la religión de Akenatón, que es un intento por imponer una religión monoteísta en Egipto, que sostiene que sería esta teoría. Siempre el monoteísmo es el hilo conductor de todas las tribus semíticas, ¿no? Del origen del pueblo hebreo. ¿Sostienen los historiadores la existencia de este hecho de alguna forma? ¿Qué es lo que opinan los que habéis consultado vosotros? ¿Qué posición tienen al respecto del éxodo? La mayoría de historiadores cada vez están más de acuerdo no con Akenatón, con el que hemos mencionado, con la teoría de Akenatón, sino con la teoría de la expulsión de los hicsos, que sería una teoría mucho más bélica y una visión mucho más bélica del pueblo hebreo y bueno, resulta un poco más complicado aceptar para los historiadores hebreos y no se ponen de parte de esta teoría, pero sí que es la más fiel históricamente, la teoría de la expulsión de los hicsos. Pero en el momento de esa expulsión de los hicsos, ¿qué faraón era el que estaba gobernando? Sí, en la expulsión de los hicsos estaba Amosis, estaríamos hablando del año 1550 antes de Cristo, que serían algo así como 300 años antes que el Ramsés bíblico, que el Ramsés II, que es el faraón que supuestamente es el que aparece en la Biblia, pero bueno, que muchos historiadores cuestionan que sea él y plantean que puede hacer a Amosis. Uno de los investigadores y de los estudiosos que se intentó acercar al éxodo y aquello que ocurrió, seguramente por la parte simbólica y de mito que también tiene, es el conocidísimo, el eterno Sigmund Freud. ¿A qué conclusión llegó él? Bueno, él recoge la tradición de la teoría de Manetón, que es un historiador egipcio de origen griego, que él es el que plantea que Moisés no fuera hebreo, sino que fuera un sacerdote egipcio, un seguidor de Akenatón. Y bueno, y Freud, siempre tan provocativo, plantea que el propio Moisés este, que además coincide con el nombre, porque creo que el nombre es Tutmosés, el nombre de este sacerdote, fue el que divulgó el monoteísmo a los hebreos. Igual es una afirmación un poco provocativa, ¿no? Que es como que Egipcio fue el que impartió el monoteísmo a los hebreos. Manuel, uno de los acontecimientos relacionados con el éxodo que está en nuestras retinas y que todos recordamos que ya forma parte de la cultura occidental es cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo, pasaron los israelíes y los egipcios que iban detrás, pues no pudieron continuar porque nuevamente el Mar Rojo se cerró. Tú has escrito un reportaje hablando de las investigaciones científicas recientes que parecen sostener que eso era posible que ocurriera. Sí, bueno, de hecho han salido hace poco unas investigaciones que se ha especulado acerca de la idea de que pudiera ser un tsunami. lo que habría causado que las aguas se abrieran. Pero últimamente un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigación Atmosférica han explicado que hay simulaciones por ordenador en las cuales un fuerte viento del este que soplaba durante la noche a 63 millas por hora podría haber hecho retroceder el agua de dos cuencas antiguas fusionadas en una curva en forma de U, que sería pues la de un río, que sería un antiguo brazo del Nilo, y una laguna costera, que sería el lago de Tanis. En este caso, pues se habría abierto una pequeña brecha de 3 kilómetros de ancho y de 2 a 2,5 kilómetros de largo, por la cual hubieran podido pasar los hebreos. Y además, creo que sería durante bastante tiempo, ¿no?, que podría haberse mantenido esa abertura. Bueno, efectivamente, aunque se comenta sobre todo que es justo precisamente el tiempo, es lo que comentábamos antes en relación a la Biblia. Lo cogemos un poco como las teorías a la carta. Algunos afirman que podía ser más tiempo, pero otros justo el necesario hasta que los hebreos pasaran y llegara al faraón. Es un poco relativo. De todas formas, se trató de una teoría audaz. ¿Tú crees que tiene suficiente sustento, que pudo ocurrir eso y que eso es lo que dio origen al relato bíblico? Ya sé que es una opinión absolutamente personal, evidentemente, pero uno cuando analiza los datos puede pensar en principio que es muy arriesgado que ocurriera eso, aunque pudiera suceder científicamente. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? En el caso de las aguas, concretamente, me pasa algo similar que con las plagas. Creo que es una teoría a la carta y quizás la idea o lo que se pretende más es justificar un hecho más quizás que saber si sucedió de verdad. Es coger una teoría que ha sucedido en la Biblia o que nos cuentan en la Biblia y decir vamos a intentar buscarle una justificación científica. Y además también hay muchas dudas sobre la posible existencia histórica de Moisés, porque en ocasiones historiadores dicen que incluso podría ser un personaje ficticio. ¿Tú que has estado consultando un poco las personas que han estado investigando, qué conclusión has llegado? Pues con todos los personajes bíblicos ocurre que pueden ser personificaciones de hazañas comunes, ¿no? Y en el caso de Moisés, por ejemplo, muchos de los elementos de su biografía son comunes a héroes clásicos. Incluso Sargón de Acad, un rey mesopotámico, ya fue recogido de las aguas, ya se cuenta que fue recogido de las aguas, abandonado por su padre y tal, por una profecía. Entonces, el mito del niño recogido de las aguas ya existía anteriormente a Moisés, seguramente, vamos. Y el mito de Edipo también tiene elementos en común. Entonces, es complicado saber si realmente existió Moisés. Por eso decía que en las dos teorías sí que hay dos personajes, tanto en la teoría de Akenatón, de la religión de Akenatón, y como en la teoría de la expulsión de los hicsos, sí que hay dos personajes que tienen características que podrían cumplir con el Moisés clásico, con el Moisés bíblico, que fue recogido de las aguas, que estaban emparentados con la familia del faraón, que eran monoteístas y que en un momento dado de su vida se rebelan contra Egipto y se ponen de parte de la minoría social. En ambos casos, curiosamente, los dos personajes son de origen hebreo, de origen egipcio, no son hebreos. ¿Qué sabemos sobre los hicsos? Porque también hay, todavía se está investigando mucho y los historiadores están detrás de datos, algunos presentan dudas sobre su origen semítico, ¿no? ¿Qué sabemos de los hicsos, si es que fueron ellos los que con sus acciones y la expulsión de Egipto de los hicsos la que después generó el relato del éxodo? Bueno, la teoría de los hicsos ya la plantea el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío ya del siglo I, y que plantea que los hicsos, incluso representados en la iconografía egipcia, ya tienen rasgos comunes con el Abraham bíblico, con el Jacob bíblico, que son personajes barbudos, personajes con túnicas coloridas, y sabemos que también la migración de los hicsos coincide más o menos con la migración de los hebreos que nos habla la Biblia y que está bastante demostrada, porque al parecer en el año 1700 sería una migración de nómadas hebreos a causa de una gran hambruna. Entonces sí que coincide la llegada de los hicsos con la llegada de estos hebreos. Los historiadores no están de acuerdo en afirmar rotundamente que tengan origen semítico, pero sí que pueden cumplir con estas características. ¿Y esa hambruna tiene algo también que ver con una posible plaga? Y ahí ya conexionamos el tema de los hicsos, si hay referencias a plagas durante su época. Sí, en el caso de los hicsos, ellos llegan a Egipto expulsados por una plaga, que bueno, que sí que tiene dimensiones de, o sea, expulsado por una hambruna que tiene dimensiones de plaga. Llegan a Egipto y lejos del relato bíblico, la realidad es que los hicsos se infiltran en los órganos de poder egipcios y se acaban haciendo prácticamente con el poder. Entonces, los hicsos, la gracia que tienen es precisamente esa, ¿no? Que antes de que son expulsados, porque no son liberados, se hacen con el poder. Y son los propios faraones los que tienen que tratar de expulsarlos. Precisamente las plagas, Manuel, también es otro de esos acontecimientos. ¿Existen pruebas, nos estaba comentando César, de que existieron, de que quizá no como nos lo ha contado la Biblia, pero que sí que fue un fenómeno real y en aquella época, más o menos? Sí, efectivamente. De hecho, la primera plaga, que sería sobre todo la que dio origen a todo, que es la plaga en la cual las aguas del Nilo se transforman en sangre, tiene hasta 5 explicaciones científicas y todas, la verdad, bastante probables. ¿Cuáles son esas explicaciones? La más probable es la que dice que alrededor del año 1600-1500 a.C. Se produjo una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia en la isla de Santorini, que es en Creta aproximadamente, que está a 700 kilómetros de Egipto. El volcán que estalló fue el Tera y su explosión fue equivalente a la de varios cientos de bombas atómicas. Y bueno, pues la erupción provocó una columna de humo tan brutal, de unas dimensiones tan épicas, de como 40 kilómetros de altura y 200 kilómetros de diámetro, y esta se trasladó a través del aire hasta Egipto. ¿Qué pasó? Que cuando llegó, la ceniza volcánica que llevaba en su interior llovió, por así decirlo, sobre el Nilo, provocando que las aguas se volvieran rojas. Esta es una de las teorías, sobre todo, más seguidas actualmente. Y bueno, pues la corroboran profesores como, por ejemplo, el profesor Daniel Stanley del Instituto Smithsonian. La verdad es que es bastante factible en este caso que esa fuera la realidad y lo que dio origen al relato bíblico de las plagas. ¿Vosotros habéis visto la película Éxodos? Porque esto que estamos comentando de los hicsos, la película nos presenta un Moisés guerrero, un Moisés fuerte, un Moisés bélico. Si fueran los hicsos y todo el relato bíblico tuviera que ver con la expulsión de ellos, sí que tuvo que ser una circunstancia rotundamente bélica, una auténtica guerra entre los egipcios y ellos. Bueno, en el caso sobre todo de la Biblia, si lo relacionamos con el Éxodo, podemos ver que en el Éxodo, en el capítulo 1, se nos nombra ya que Moisés, cuando se va a enfrentar al faraón, tiene 80 años. O sea que desde el punto de vista bíblico, la verdad es que la película no se asemeja demasiado. O sea que estaría un poco viejuno ya, ¿no, Moisés? Sería como el Charlton Heston que está ya con las tablas de los 10 mandamientos. Efectivamente. ¿Querías apuntar algo, César? Sí, quería comentar que bueno, que realmente la película, desde el punto de vista histórico, no ha indagado nada, no ha arriesgado nada. Es simplemente la tradición de que se piensa que era Ramsés II, el faraón de la Biblia, lo cual por muchos historiadores lo descartan, consideran que Ramsés II nunca vivió nada parecido. Realmente se ambienta en la corte del faraón Ramsés II, que sí que es verdad que fue un faraón muy bélico, un faraón megalómano, un faraón que se pensaba hijo de los dioses, y entonces sí, en eso está muy bien ambientada la corte de Ramsés II, pero no arriesga mucho más que eso. No, lo que os comentaba, que la teoría del volcán me ha parecido muy curiosa, porque además da también como una posible explicación a las otras plagas, ¿no? Porque creo que en total fueron 10 plagas. Entonces, para que nos expliquéis un poco, ¿en qué se basan para que diera pues también opción, por ejemplo, a que llovió granizo y fuego, o la peste sobre el ganado, incluso el primogénito? ¿Cómo lo enlaza con esta erupción del volcán? Sí, pues la erupción del volcán, sobre todo, lo más llamativo es que se enlaza a la hora de la séptima plaga, en la cual llueve fuego y granizo del cielo. De hecho, las causas de esta séptima plaga han generado grandes controversias entre los expertos. En las últimas investigaciones, Nadine Bonblon del Instituto de Física Atmosférica de Alemania afirma que como el granizo necesita ciertas partículas alrededor de las que formarse, se podría haber formado precisamente alrededor de las partículas de ceniza que hemos comentado antes, que se habían movido con esa gran nube de ceniza que se había trasladado de Egipto, y se habría formado lo que se denomina granizo volcánico. Y por lo tanto, cuando hubiera, al precipitar sobre Egipto, habría parecido o habría dado la impresión de que podía ser agua y granizo y fuego, que es una de las plagas que nos comentan en la séptima plaga que se nos comenta en la Biblia. El éxodo, ¿existió o no realidad? Los acontecimientos relacionados con el éxodo y que aparecen citados en la Biblia, ¿tienen fundamento científico o no? Todavía se busca una respuesta, pero se van encontrando algunas. Y las hemos comentado aquí con Manuel Pérez Villatoro y con César Cervera, que han escrito unos excelentes reportajes sobre este asunto en el diario ABC. Muchas gracias a los dos por ayudarnos y acompañarnos. Encantado. Y feliz Navidad, chicos. Gracias. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Como siempre, la actualidad científica. En esta ocasión es la actualidad del 2014, toda comprimida, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Un año, el 2014, que como todos es importante para el mundo de la ciencia, aunque posiblemente la gran noticia científica, que además fue un auténtico acontecimiento, el aterrizaje por primera vez en la historia, una nave de la Agencia Espacial Europea aterrizó sobre un cometa. Posiblemente es la gran noticia científica del año. Sí, así lo ha considerado la revista estadounidense Science, que publica todos los años un listado de las grandes noticias del año, igual que la revista británica Nature, y Science destaca como la gran noticia, el gran avance, el breakthrough of del año 2014, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea y la llegada al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, así como el aterrizaje de la sonda Philae, la primera vez en la historia que aterrizamos sobre un cometa. Los resultados científicos de Philae todavía no se han publicado, pero Rosetta nos ha dado bastante información y seguirá dándonos información el próximo año 2015, así que seguirá siendo noticia. En las ciencias del espacio, no solo Rosetta ha sido una gran noticia este año, también ha sido noticia las agencias espaciales de los países de Asia. La India ha puesto una sonda alrededor, en órbita alrededor del planeta Marte. China aterrizó en la Luna con el rover Yutu, que en español es conejo de Jade, que se ha movido y nos ha dado bastante información sobre la Luna, aunque no toda está publicada. Y Japón lanzó una sonda hacia un asteroide, la sonda Hayabusa 2, que tomará muestras y las devolverá a la Tierra. También, por desgracia, ha sido el accidente de el Spaceship Two, el de la compañía privada Virgin Galactic, que pretendía llevar turistas al espacio, pero bueno, esperemos que esa iniciativa privada continúe. Y este año también ha sido noticia en la ciencia del espacio el gran número de nanosatélites que se han lanzado. Los CubeSats, los pequeños satélites con forma de cubo de unos 10 centímetros de lado, de menos de un kilogramo, que cuestan unos cientos de miles de euros, han sido lanzados más de un centenar este año y muchas empresas, universidades, incluso centros de investigación van a utilizar los datos de estos satélites que están revolucionando lo que es la ciencia del espacio. Y en cuanto a temas de salud, indiscutiblemente también fue un gran acontecimiento, está siendo un gran acontecimiento desgraciado, la epidemia de ébola en África, que se ha extendido o que amenaza con extenderse al resto del mundo. Eso es posiblemente la gran noticia científica en cuestiones médicas, aunque también ese episodio tan extraño, tan duro y en el fondo un poco desconocido, que era la presencia en aquel avión derribado en Ucrania, en aquel avión de Malaysia Airlines, de muchos de los grandes científicos que luchaban contra el SIDA, murieron en ese accidente. Son posiblemente las dos noticias en cuestiones científicas de salud más importantes de este año. Sí, estas dos noticias tienen un cierto toque de malas noticias, en el sentido de que son cosas graves. De hecho, en relación al SIDA, también este año se ha descubierto, bueno, hubo el famoso bebé de Mississippi, que nació de una madre con SIDA y fue tratado con antirretrovirales con objeto de que no desarrollara el SIDA, y parecía que todo iba muy bien, y resulta que ahora con 4 años de edad, este año 2014, se ha descubierto que tiene rastros del virus del SIDA, ¿no? Esas son unas pequeñas malas noticias que ha habido en relación a medicina, pero también ha habido buenas noticias este año. Los primeros ensayos de seguridad de vacunas contra el ébola han dado resultados prometedores, y se ensayarán en África a principios del año próximo. También se ha avanzado mucho en medicamentos experimentales basados en anticuerpos contra el ébola. Y, por supuesto, la medicina regenerativa también ha dado varias noticias este año. Quizás yo destacaría una noticia que es un tratamiento para la diabetes. La diabetes es una enfermedad que hace que ciertas personas no puedan regular la cantidad de azúcar en sangre debido a que unas células en el páncreas, las células beta, no son capaces de producir insulina. Bien, pues este año, en abril, se publicó un método para hacer crecer células beta, se crecieron unos 200 millones de células, a partir de células de la piel de un enfermo con diabetes y mediante una técnica de clonación terapéutica basada en células pluripotentes inducidas. En octubre también se publicó otro resultado similar. Y quizás hay una noticia muy sorprendente este año en medicina, por lo menos ha sido muy destacada tanto por Science como por Nature en su listado de noticias, es que la sangre joven podría ser un suero de la juventud. La sangre de un ratón joven puede rejuvenecer los músculos y el cerebro de ratones viejos. Estos estudios se publicaron en mayo. Se ha aislado una proteína en la sangre de los ratones jóvenes llamada CDF11 que parece revertir algunos de los signos del envejecimiento. Rejuvenece el corazón, mejora el olfato y otras capacidades en los roedores viejos cuando se le inyecta directamente suero sanguíneo de ratones jóvenes. Por supuesto, todavía no sabemos si esta estrategia funcionará en humanos, pero podría, algunas personas han programado la posibilidad de que fuera un antídoto contra el envejecimiento. Algún día quizás podamos vivir, no sé, 150 años, o quizás podamos curar enfermedades como el Alzheimer. De hecho, ya este año hay un ensayo que se ha iniciado con 18 pacientes a los que se les ha suministrado plasma sanguíneo de jóvenes donantes y se espera que los primeros resultados se publiquen el año próximo, a ver si funciona o no contra esta enfermedad, esta nueva vía terapéutica. En los últimos 5, 10, 15 años, en todo este siglo XXI, y cada año más, las noticias relacionadas con el mundo de la neurociencia van increciendo porque cada vez son más importantes y los desarrollos tecnológicos que se están produciendo las facilitan, también las ha facilitado en el 2014. Sí, el año 2013 fue uno de los grandes años de la neurociencia porque se iniciaron dos grandes proyectos multimillonarios, el proyecto de Human Brain Project europeo y en Estados Unidos la contrapartida americana de Brain Initiative. Ambos van a invertir del orden de $1,000 millones de dólares o de euros, depende de cada caso, en los próximos 10 años. Todavía no hay resultados, pero sin embargo sí ha habido importantes avances en neurociencia este año. Quizás yo destacaría los avances en las tecnologías de chips neuromórficos a gran escala, chips que imitan las neuronas que funcionan en nuestro cerebro. IBM, por ejemplo, publicó en agosto el chip True North, que imita el funcionamiento de un pequeño cerebro en miniatura, aunque solamente tiene unos 5.400 millones de transistores y unas 256 millones de conexiones entre ellos. Que comparado con un encéfalo humano que tiene 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones sinápticas, pues es algo pequeño, pero es algo prometedor. También en este trabajo se han hecho importantes avances este año en el estudio de la memoria. La memoria es muy maleable. Todos sabemos que algunos de nuestros recuerdos pues los perdemos, se desvanecen, otros recuerdos cambian con el tiempo. Bien, pues se han hecho varias investigaciones muy interesantes, yo destacaría una de optogenética. En concreto, se pueden borrar los recuerdos traumáticos en ratones y reemplazarlos por recuerdos aparentemente agradables. Para ello se introducen una serie de genes de algas sensibles a la luz en ciertas neuronas que almacenan los recuerdos en el encéfalo del ratón y mediante luz láser se pueden activar o desactivar estas neuronas a voluntad y con ello se puede lograr controlar los recuerdos aparentemente que tiene el animal, obviamente es un ratón. Esto podría dar una vía terapéutica para ciertas enfermedades, por ejemplo, para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que tiene cierto interés, por ejemplo, para el ejército americano. Y podemos repasar otras noticias. Podemos hacer, si te parece, Francis, una miscelánea dentro de otros ámbitos y de otros campos científicos. Bien, yo destacaría los avances en genómica, por ejemplo, la posibilidad de extender el código genético en el ADN. Todos sabemos que en el ADN se representa la información con cuatro letras, los nucleótidos adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN la timina se sustituye por uracilo. Bien, pues en laboratorios químicos se pueden sintetizar cientos de nucleótidos. El problema es que la maquinaria genética de las células está basada en enzimas que no reconocen esos otros nucleótidos. Bien, pues este año se han descubierto dos nuevas letras artificiales para el alfabeto de la vida. Se han descubierto dos nucleótidos artificiales, que se han bautizado como X e Y, que son reconocidos por la ADN polimerasa, la enzima que reconoce los nucleótidos de los seres vivos. Estas dos nuevas letras artificiales en el código genético se han insertado en una bacteria, Escherichia coli, y se ha visto que permiten que la bacteria funcione y genere nuevas proteínas. Esto es un avance que se considera bastante importante en vida artificial, porque ofrece la posibilidad de utilizar las bacterias artificiales, con este genoma artificial, para utilizarlas como fábricas, para fabricar medicinas, biocombustibles, etcétera, sin que haya peligro de que este ADN artificial escape fuera de los laboratorios o pueda ser utilizado como arma biológica, porque estos genomas artificiales no se pueden replicar fuera de del entorno del laboratorio y no pueden generar una descendencia genéticamente viable. Hablando de seres artificiales, también este año se han hecho grandes avances en robótica, sobre todo en el campo de los robots cooperativos. Se han publicado estudios, por ejemplo, de cooperación entre miles de pequeños robots del tamaño de una moneda de céntimo que pueden formar figuras en el suelo, por ejemplo, letras. Se han estudiado la cooperación entre múltiples cuadricópteros para volar en formación, como hacen los pájaros en las bandadas, evitando sus colisiones, o se han hecho robots inspirados en las termitas, que son capaces de construir estructuras como pirámides, torres, castillos, sin supervisión humana, sin jefes, sin planos para describir esas estructuras. Todo esto muestra que la robótica ha dado pasos bastante importantes este año, y la robótica de sistemas formados por pequeños robots coordinados entre ellos va a tener mucho futuro en los próximos años. Hablando de futuro, vamos a echar un vistazo 2015. ¿Qué es lo que se prevé, científicamente hablando, lo que se puede prever, por lo menos con lo que sabemos? Bien, yo el año que viene veo que va a haber grandes avances en las ciencias del espacio. Rosetta, la sonda que está en el cometa 67P Churyumov, va a seguir obteniendo resultados, porque cuando se acerque el cometa en agosto de 2015 a su perihelio, obtendremos resultados muy interesantes. Philae, la sonda que ha aterrizado en el cometa, también podría despertar de su letargo si los paneles solares reciben suficiente luz solar cuando el cometa se acerque al perihelio. También habrá otros avances importantes en marzo. La nave espacial Dawn de la NASA llegará a Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. En julio, New Horizons, una sonda de la NASA, sobrevolará el planeta enano Plutón y se acercará a unos 10.000 kilómetros de distancia, pero nos permitirá obtener fotografías con una resolución de unos 12 kilómetros por píxel. Por supuesto, habrá avances en muchos otros campos. Yo, como soy físico, me decanto un poquito por la física. En física, en primavera, volverán a reanudarse las colisiones en el gran colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN, cerca de Ginebra, que se encenderá tras 2 años de reparaciones y de mejoras, y se estudiará no solo el bosón de Higgs y otras partículas, sino que buscaremos partículas supersimétricas y nuevas partículas. También se esperan que varios experimentos publiquen sus resultados sobre neutrinos, con lo que obtendremos información muy interesante. Y finalmente, yo destacaría pues los resultados del Telescopio Espacial Plan de la Agencia Europea del Espacio sobre la polarización del fondo cósmico de microondas, que tratarán de buscar los llamados modos B, que fueron noticia el año pasado, quizá un poquito fiasco, con los resultados de BICET-2, el telescopio que se encontraba en el Polo Sur, y ahora Plan nos dará nuevos resultados sobre la inflación cósmica, sobre los primerísimos instantes del Big Bang. Sin lugar a dudas, el año 2015 será un gran año para la ciencia, y creo que contaremos muchas noticias muy relevantes en esta sección Eureka de la Rosa de los Vientos. Un gran año, sin duda, para nosotros, con Francis Román Villatoro. Ha sido un placer y lo seguirá siendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Y hasta aquí el primero de los tramos, la primera de las horas, hoy completa, de la Rosa de los Vientos. Sabéis que hemos empezado a la 1 y que vamos a estar hasta las 4. Queda mucho programa por delante. Eso sí, antes nos ponemos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tras la actualidad, como prometíamos, aquí estamos, 60 minutos por delante, los primeros 60 minutos de los 120 que todavía quedan de La Rosa de los Vientos en Onda Cero esta madrugada. Hablamos de fonolitos dentro de tan solo unos instantes. El libro sobre fonolitos del que vamos a hablar con Beatriz Carolina Peña, Fonolitos, las piedras del Edén. Lo sorteamos esta noche entre todos nuestros oyentes. Esta noche, mañana, durante todos estos días, podéis escribir con almohadilla rosavientos en de Twitter, esa es nuestra etiqueta, o al correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Incluso si te parece, lo podemos extender toda la semana y así que tengan más oportunidad también los de podcast, y al siguiente sábado damos quien ha ganado. Pues desde este momento, o desde hace una hora, hasta dentro de 7 días está este concurso en marcha. También hablaremos de mujeres con historia, mujeres en la época de Jesús, con Antonio Piñero en la sección de Silvia Casasola, y también con Martín Espósito. Nos va a hacer un repaso estupendo a las noticias de azul y verde más importantes de este año, que se nos está escapando ya, pero tiempo reservamos, por supuesto, para daros nuevas pistas para averiguar los personajes ocultos de esta madrugada. Os recordamos que uno es español y el otro estadounidense, que el español comenzó a destacar como segundo entrenador hasta que le dieron la oportunidad de dirigir al equipo de sus amores, ganando la liga ese año. El norteamericano, por su parte, es conocido internacionalmente, ganó un Oscar y su versatilidad poniendo voces fue una de sus principales características. Y ahora vamos a escuchar la segunda pista sonora. Y el tonto cogió una copa que había junto a su lecho, la llenó de agua y se la dio al rey. Y cuando el rey comenzó a beber, se apercibió de que su herida estaba curada. Miró a sus manos y allí estaba el santo grial que había buscado durante toda su vida. Se volvió hacia el tonto y le dijo: ¿cómo has encontrado tú lo que mis mejores y más valientes hombres no han podido? Y el tonto respondió: no lo sé. En rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla rosavientos, decirnos cómo se llaman y qué tienen en común. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En un rincón de Perú llamado Puerto Edén se destruyó hace un siglo uno de los legados del pasado más asombrosos. El estallido envió al recuerdo dos enormes piedras que tenían un especial significado para los nativos. Eran fonolitos. Su búsqueda ha embarcado a nuestra invitada en una historia apasionante. Ella es Beatriz Carolina Peña Núñez, con su libro Fonolitos, las piedras campanas del Edén, rituales, milagros y codicias, ha ganado el 4º premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, editado por Glifos. Y ya nos escucha Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Bruno? Estupendamente, encantados de saludarte. Y para aquellos oyentes que no lo sepan, tú estás en Nueva York, ¿no? Sí, estoy en Nueva York. Qué bella la introducción que hiciste. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bello es el tema de los fonolitos. Igual algún oyente dice, bueno, fonolitos, evidentemente suena piedra que suena. Pero ¿qué son exactamente los fonolitos? Porque es un milagro de la naturaleza, no es una construcción humana, pero tiene mucho que ver. Y su uso ha sido muy, muy humano, pero es producto de la naturaleza. Es uno de los milagros naturales más asombrosos que existen. Exactamente, así como lo estás diciendo. Los fonolitos, primero, son piedras ígneas. Quiere decir que se formaron a partir de las de productos derretidos del interior de la Tierra. Ahora, estas piedras ígneas pueden ser de diversos tipos. Entre ellas tienes, por ejemplo, las alcalinas y las no alcalinas. Y dentro de las alcalinas y de las no alcalinas también hay una gran variedad de piedras.

¿El lugar sigue siendo peregrinación espiritual? Porque creo que ahora mismo es terrible porque puede estar en peligro, ¿no?, por las canteras que hay allí. Sí, lamentablemente, desde principios del siglo XX el cerro ha sido utilizado como cantera. Incluso, según un testimonio de principios del siglo XVII, en este cerro, había más, además de esas dos piedras enormes, había otras piedras más pequeñas que tenían sonido. Y todavía se puede ver, porque yo estuve allí en mayo y pude comprobarlo. Hay unas piedras más pequeñas que tienen sonido, pero son difíciles de encontrar. El punto es que al utilizar este cerro como cantera para construcción de carreteras y otro tipo de edificaciones, se han ido sacando estas piedras de allí. Por lo tanto, es difícil escucharlas. Ahora, hay un fragmento de cierta consideración, de cierto tamaño, que probablemente procede de las dos piedras mayores que había y que se dinamitaron. Fonolitos, las piedras campanas del Etén, rituales, milagros y codicias. Premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. El libro ya está en la calle, lo ha publicado la editorial Grifos y su autora, Beatriz Carolina Peña Núñez, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Beatriz, es un enorme placer hablar contigo y que nos cuentes una historia tan nueva y desconocida para muchos y que tiene un trasfondo verdaderamente bonito y hermoso. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Te deseamos Navidades Blancas. Buenas noches. Ay, gracias, gracias. Igualmente para ustedes. Feliz Navidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Hoy vamos a viajar al siglo I, cuando Jesús predicaba por las calles de Israel y su mensaje llegaba tanto a hombres como a mujeres. Mujeres como María, hermana de Lázaro, mujeres como la controvertida María Magdalena o la propia Virgen María. Mujeres judías que tenían un papel público prácticamente nulo. Se puede decir que el campo público estaba absolutamente ocupado por los varones y la mujer, como ocurre por ejemplo ahora con el Islam, tenía, eso sí, una suficiente, digamos, autonomía de puertas adentro de la casa en la que el marido se desentendía, por lo general, del gobierno de los hijos de la casa, y si la mujer era importante y había esclavos, etcétera, pues se desentendía generalmente de eso. No tenemos constancia de que en tiempo de Jesús existiera exactamente el niqab, el velo, exactamente como ahora, porque eso son costumbres relativamente modernas y en ámbitos semitas, ciertamente, pero distintos del judío. Ahora, sí es cierto que las mujeres iban recatadas cuando las pintan con velo por la cabeza, aunque naturalmente sin ninguna preocupación por que se les viera el pelo, como ahora ocurre, por ejemplo, en Irán o en Irak o en Afganistán y en otros sitios, pero sí iban con vestidos hasta los pies y normalmente no hablaban en público con los varones. Ahora, tenemos que hacer una distinción que creo que es muy importante. Una cosa era Judea, donde estaba el templo, donde estaban los dirigentes judíos, donde las costumbres, digamos, eran como más tradicionales, y otra cosa era Galilea, en tiempo de Jesús, que era una provincia rodeada por el norte y por el este, por el oriente, por ciudades griegas o por otras ciudades semitas, como eran las fenicias, Tiro y Sidón, y allí las mujeres judías, que es lo que nos interesa para hablar de Jesús, tenían una cierta libertad. ¿Por qué? Pues porque si no se movían en el mercado o ayudaban a sus maridos o en el campo o si no tenían algún trato con la gente de las ciudades de alrededor, pues se morían de hambre. Acabamos de escuchar a Antonio Piñero, catedrático de la Universidad Complutense y uno de los máximos expertos en cristianismo primitivo, que acaba de publicar Jesús y las mujeres en la editorial Trota y que nos va a ayudar a descubrir cómo era la vida de las mujeres en la época de Jesús. En aquellos días era un hecho terrible que una mujer se quedara embarazada antes del matrimonio. ya que la virginidad era uno de los tesoros más preciados e imprescindibles para concertar una boda. Por lo que si esto sucedía, la mujer era condenada a muerte por lapidación. Sin embargo, algunos historiadores han especulado con que María se quedó embarazada de Jesús antes de casarse con José de forma natural, y que José estuvo a punto de abandonarla cuando se enteró del hecho. Lo que dice claramente el Evangelio de Mateo es que María había concebido por obra del Espíritu Santo, lo dice así, antes de haber convivido con José. Todos los historiadores dicen, bueno, aquí es un hecho que hasta los mismos evangelios lo admiten. ¿Y cómo lo interpretamos? ¿Como un acto sobrenatural que el Espíritu Santo la fecundó? Bueno, pues desgraciadamente para un historiador el interpretarlo de esa manera queda prohibido, porque la historia solo trata de hechos que son naturales, repetibles, observables. Entonces hay otra posibilidad que no aparece en ese momento, pero sí un poco más tarde, y es aquellos pasajes de los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, que hablan de Jesús que es hijo adulterino, que mira que tú, que no sabemos qué nacimiento has tenido. Es decir, que de alguna manera algunos historiadores piensan que probablemente se sospechaba que María había concebido fuera del matrimonio sin saberse cómo, y que, digamos, el mito o la creencia en la virginidad de María antes del parto se había formado como una idea teológica para quitar de los hombros de Jesús, cuando ya se creía que era el Mesías, el estigma de que su madre pues hubiera concebido antes del matrimonio. En realidad, el Evangelio, también San Mateo, dice que a punto estuvo el milagro de no producirse, porque San José, en cuanto vio que estaba embarazada, porque como era un hombre que, como otros muchos judíos piadosos, no quería denunciarla, ¿por qué? Pues porque la hubiera condenado a muerte, dijo, bueno, voy a abandonarla en secreto, desaparezco y tal, y luego allá la familia. Y el evangelista Mateo es cuando hace intervenir a un ángel, no dice el nombre, pero se supone que es el mismo del evangelista Lucas, es decir, Gabriel, hace intervenir y dice, no temas, José, porque lo que está, dice, en el vientre de María es fruto del Espíritu Santo, y no dice más. La adoración a la Virgen María dentro de la religión católica es un acto de fe que tiene millones de seguidores. En cambio, ciertos evangelios nos dan una imagen de María mucho más mundana, como una madre muy preocupada, que no entiende cómo su hijo ha abandonado su trabajo y a su familia para irse a predicar un supuesto reino de Dios que nadie conoce. Varios evangelistas presentan la relación de Jesús con sus hermanos y con su madre de una manera muy dura. San Marcos, en el capítulo 3, llega a decir que la familia de Jesús salieron a buscar a Jesús fuera de casa de Nazaret porque decían que Jesús estaba loco. El texto es Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20, que dice exactamente: Jesús estaba fuera de sí. Eso. E inmediatamente Marcos pinta la escena, una escena como un de repudio de Jesús, de su familia carnal, cuando pinta a Jesús que está predicando fuera de una casa y que hay un gran gentío, y de repente le interrumpe uno y le dice: Jesús, oye, que fuera te están buscando tu madre y tus hermanos. Y entonces Jesús no interrumpe el discurso, no hace pasar a su madre y a sus hermanos para ponerlos, digamos, en una posición preeminente, sino que dice: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dejando aparte los lazos de la familia carnal, dice: quienes son de verdad mi madre, mis hermanos y mi hermana, son aquellos que cumplen la voluntad de mi padre. Es decir, que en ese momento establece como una necesidad de una familia espiritual, cuyo padre es Dios, y de alguna manera tiene que prepararse esa familia espiritual para que venga el reino de Dios, y cualquier lazo de familia carnal y normal que impida el desarrollo de esa familia espiritual resulta que debe ser eliminado. El escritor Cole Toynbee, en su libro El Testamento de María, recoge a la perfección esta imagen de María, que no comprende cómo Jesús, en vez de casarse y formar una familia, está predicando por Jerusalén. Porque en aquella época, la mayoría de las judías se casaban siendo unas niñas, Con tan solo 12 años eran prometidas en matrimonio, hasta que se constataba que podían procrear, y entonces comenzaban a consumarlo. Además, los hombres tenían total facilidad para divorciarse, con el pretexto más absurdo. Pues en el Talmud se llega a decir que en la época más o menos de Jesús, un hombre tenía derecho, y la mujer se callaba, a divorciarse de su mujer por cualquier motivo. A saber, porque se le había quemado varias veces la comida, o porque se le había cruzado otra por delante que le gustaba más. Eso no lo tolera Jesús, ciertamente, y hay que rendir honor a quien se lo debe. En eso Jesús no lo permite, de ningún modo. Pero no parece, respondiendo a lo que tú decías antes, que le concediera a la mujer el derecho, claramente, a iniciar un proceso de divorcio. El marido devuelve a la familia de los padres de la mujer, a la esposa, con su madre o con su padre, y le tenía que dar la dote, y normalmente algunos rabinos le decían que debía dar algún tipo más de indemnización. Eso sí existía en Israel. Ah, y por cierto, que se ha descubierto hace pocos años un papiro en el que una mujer judía del norte, y no sabemos exactamente de dónde, pues logra llevar al marido que la ha divorciado ante un juez y le pide una indemnización de por vida, y el juez judío la acepta. Además de este caso excepcional, los hombres legalmente lo tenían muchísimo mejor. Si disponían de una economía solvente, podían ser polígamos, es decir, tenían varias esposas y además concubinas. Pero Jesús abogaba por el matrimonio monógamo, citando párrafos del Génesis donde se pone de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres. El matrimonio debe ser un reflejo de lo que fue la primera pareja, Adán y Eva, en la creación. Y entonces Jesús afirma, lo mismo que los esenios, que en el libro del Génesis, al principio, en ese momento no había nada más que grandes secciones, no había capítulos y versículos. Ahora nosotros decimos, en el 1:27... dice Dios la famosa frase, varón y hembra los creó, a los dos, en pie de igualdad. Y decían los esenios, y probablemente era el fondo de la teología de Jesús, que cuando Dios dice varón y hembra los creó, estaba hablando en singular, un hombre y una mujer. Y de ese singular decían, desde toda la eternidad Dios ha terminado una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y Dios había establecido, dice Jesús, y los esenios igualmente, el matrimonio monógamo. Por tanto, si por culpa de los seres humanos ese matrimonio fracasaba, se podrían separar, dice Jesús. Pero de ningún modo podían contraer ninguno de los dos nuevo matrimonio. En la Palestina del siglo I, como hemos comprobado, no estaba bien visto que los hombres hablaran con las mujeres en la calle, o viceversa. Sin embargo, no existía ningún problema en que las mujeres se unieran a un grupo de hombres cuando un rabino como Jesús predicaba. No obstante, los romanos prohibían las reuniones de más de 10 personas en un lugar cerrado, por lo que la policía vigilaba de cerca y tenía chivatos que les contaban qué habían predicado los rabinos de turno. A Jesús, por ejemplo, además del grupo de hombres que le acompañaba donde estaban los 12 apóstoles, también había mujeres, y varios historiadores apuntan que alguna de esas mujeres podría haber sido una discípula más. A propósito de esas mujeres que iban con el grupo de Jesús, solo tenemos un trocito muy pequeño del Evangelio de Lucas, capítulo 8, en los versículos 2 y 3. ¿Y qué es lo que dice Lucas? Que una tal Salomé, de la que no tenemos ni idea, Juana, sí, la mujer de Cusá, el ecónomo de Herodes Antipas, uno de ellos, y María Magdalena, seguían a Jesús y lo servían con sus dineros. Jamás presenta los evangelios a Jesús tratando a las mujeres como discípulas. Eso está reservado a los varones. Y la prueba es en la última cena. Ahí no hay mujeres. Los evangelios en muchas ocasiones crean confusión y diferentes interpretaciones, de tal modo que más de una vez se ha confundido a María, la hermana de Lázaro, con María Magdalena, cuando no tiene nada que ver la una con la otra. Realmente se llaman igual, pero no la confunden solo con María, con la hermana de Lázaro, sino porque en medio hay una escena de una unción, a Jesús, que en el capítulo 7 de Lucas, 7:30 o por ahí, dice que es una mujer pecadora pública. Y luego Juan dice que en casa de Marta y María, que tenían un hermano que se llamaba Lázaro, María había ungido a Jesús. Y Lucas dice que María Magdalena era una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Si tú interpretas que María Magdalena era no epiléptica, sino una señora de una vida fácil, y que Jesús la había apartado de la vida fácil y que los demonios son lascivos, pues la unes fácilmente con la pecadora anónima que unge a Jesús en casa de Simón el leproso, según el capítulo 7 de Lucas. Y si resulta que, como el Evangelio de Juan, dice que María también ungió a Jesús, pues ahí lo tienes todo servido. María Magdalena era una pecadora pública que ungió a Jesús y se llamaba no María Magdalena, sino María de Betania. ¿Y quién hizo eso? Pues que sepamos, el primero que lo hizo fue San Efrén el Sirio, a finales del siglo IV, principios del V, pero el que le dio una fama enorme fue San Gregorio Magno, el gran papa, Gregorio I, que en una homilía lo dijo especialmente, y lo que unió son figuras distintas de tres Marías, como mínimo, tres Marías distintas de los evangelios, las unió en una y creó la figura de María Magdalena, prostituta arrepentida, y que en verdad era María de Betania, pero que hay una confusión entre Betania y Magdala y todo eso y tal. Y de ahí en adelante, desde el 598 aproximadamente hasta hoy, se ha inventado toda esa historia de María Magdalena, prostituta arrepentida. Por lo tanto, la leyenda de María Magdalena, la pecadora prostituta que nos ha llegado hasta nuestros días, no tiene ningún fundamento, como acaba de afirmar Antonio Piñero, experto en cristianismo antiguo y uno de los máximos conocedores de los evangelios. Y según estos mismos evangelios, María Magdalena en realidad había nacido en Magdala. Puede que fuera viuda o soltera, y que manejara dinero con el que ayudaba al grupo de Jesús gracias a las rentas de una posible pesquería heredada. Y que cuando Lucas escribe que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena, en realidad lo más seguro es que tuviera una enfermedad muy grave, probablemente epilepsia o algo similar. La historia de amor entre Jesús y María Magdalena es uno de los temas que más gusta y que más ha hecho volar la imaginación de escritores y directores. ¿Quién nos recuerda la última tentación de Cristo de Martin Scorsese? Ya es bastante malo que vive en una mansedía. Ella es judía, ella trabaja el sabbat, atiende a los romanos en el sabbat, faltó a la ley de Moisés. ¡Que muera! Las hipótesis sobre el posible linaje de Jesús y María Magdalena, alimentados por escritores como Dan Brown, están a la orden del día. Con todo, los textos y evangelios no hacen mención alguna al respecto, por lo que todas las especulaciones son posibles. Eso sí, sin ninguna base histórica. Todas esas historias del presunto matrimonio de Jesús y María Magdalena o nacen después de la crucifixión en la resurrección, y o bien pertenece a evangelios apócrifos que o bien se construyen cientos y cientos de años después de la muerte de Jesús, o bien pertenece a un tipo de evangelios que es gnóstico, que es dificilísimo interpretarlo y que probablemente tienen otra interpretación. Pero soy un historiador y, por lo tanto, si alguien me pregunta, dice, ¿es que usted puede decirme algo de María Magdalena y Jesús? Y yo le digo, mire, como no me lo invente, y un historiador no debe inventarse las cosas. Un historiador hace hipótesis, pero siempre que tenga un texto delante de la época fiable, o que tenga documentos, digamos, entre comillas, arqueología, restos de la arqueología, o monedas, o algo así. Pero es que no tenemos nada, nada, nada. ¿Cómo voy a decirlo? Como historiador tengo que decir, yo no lo sé. Y si Jesús no tuvo una relación íntima con María Magdalena, nos surge una duda. Si a lo largo de su vida existe alguna referencia escrita sobre si Jesús fue célibe o tuvo alguna relación sexual con otra mujer, o a lo mejor con algún hombre. No hay ni un solo texto que Jesús, voy a responder por parte, que diga que Jesús fuera célibe, ni casado, ni viudo, ni nada. Segundo, que hay evangelios gnósticos que dicen que Jesús amaba de una manera especial a María, es cierto. Y el evangelio de Felipe, en torno al 230, 240, que decía que María era la compañera del Salvador, pero ojo, decía, era también su madre y su hermana. Bueno, pero también dice que Jesús besaba en la boca a María Magdalena, pero también besaba en la boca a su hermano Santiago. Y también dicen que los cristianos se besaban en la boca al inicio de un rito litúrgico, de tal manera que eso era el ósculo santo para abrirse como iniciados a una revelación divina. Luego, sí existe. Y tercero, sí hay un evangelio, que es el evangelio secreto de Marcos, que no pinta a Jesús realizando ningún acto sexual con un joven, pero que sí lo pinta que pasaron la noche él con un joven, se sobreentiende, despiertos, y toda la noche le explicó Jesús al joven el misterio del reino de los cielos. Y sí existe, de finales del siglo II, una anotación de Carpócrates, este es un hereje cristiano de la época, o de sus discípulos, que dicen que tanto Jesús como el joven estaban desnudos. Eso sí existe, pero ocurre que todo eso está transmitido en una presunta carta de un santo de la Iglesia, Clemente de Alejandría, que escribe entre el 180 y el 210 en Alejandría, pero yo creo que la inmensísima mayoría de los investigadores opina que esa presunta carta de Clemente de Alejandría es falsa. Por otro lado, en muchas ocasiones ha afirmado que Jesús fue el primer feminista de la historia, que defendía a las mujeres a ultranza y que las trataba al igual que a sus discípulos masculinos. A mí me encantaría decir que Jesús trataba muy bien a las mujeres, y desde luego no parece que las tratara mal. Alguien, porque yo trate bien a las señoras y sea educado, ¿pueden decir de mí que yo soy un feminista? No, dirán, bueno, pues este es un hombre educado y que trata bien a las damas, pues como corresponde a la educación. Pero para que yo sea feminista, tengo que hacer alguna declaración especial en la que critique, repudie, ponga en solfa una situación de las mujeres social que es indignante, etcétera, y sea un militante en público. Entonces sí, se me puede declarar como feminista. Jesús tiene un montón de valores y virtudes, pero que yo sepa, no hizo ninguna promoción pública, ninguna declaración, ninguna sentencia suya para eliminar el desastroso estatus social de las mujeres de su época. Da toda la impresión de que Jesús aceptó el estado social de su época como cualquier otro hombre. Como vemos, la vida de las mujeres en tiempo de Jesús fue bastante complicada, y aunque él tuvo un trato exquisito con ellas, históricamente no hubo ningún cambio social que mejorara su situación, ni en la época de Jesús, ni inmediatamente después. Hoy, en Hemos aprendido muchísimo en compañía de Antonio Piñero, experto en cristianismo primitivo. Y si deseas saber más de la vida de Jesús, no dudes en leer su libro Jesús y las mujeres, de Editorial Trota. Te encantará. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sábado tras sábado, noche de sábado tras noche de sábado, nos has ido contando la actualidad en clave científica, en clave medioambiental, en defensa siempre del azul y del verde, en defensa siempre de la naturaleza. Y este año, al final, en este programa, en el último programa en el que tenemos azul y verde en 2014, vamos a recuperar un poquito las noticias más importantes de cómo está y cómo podemos valorar el estado de la Tierra en este mismo instante. Exacto, sí, y para comenzar vamos a quedarnos con una noticia muy positiva, que llevamos tiempo hablando de este asunto en azul y verde a lo largo de los años del programa de la historia de La Rosa de los Vientos, como es la caza ilegal de ballenas. Y este año se ha producido esa declaración que muchos esperábamos, que es que el Tribunal Internacional de la Haya declaraba ilegal la caza de ballenas en la Antártida. Esa caza, recordaréis, científica, que decía Japón que hacía, ¿no? Principalmente, estas políticas que han capturado más de 10.000 ballenas durante los últimos 20 años en el océano austral. Así que, para comenzar este repaso, una buena noticia. Una de las noticias más excelentes que hemos contado, desde luego. Eso de 10.000 ballenas, el dato en los últimos 20 años debe ser científico, sería la estadística que estaban haciendo, porque sí, sí. Otra cosa. Caramba, bueno, con la muestra, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, una muestra importante. Cualquier conclusión que hubieran sacado tenía calidad y categoría científica. Por ejemplo, la conclusión de que era una barbaridad también tenía categoría científica. Sí, sí, margen de error cero. Bueno, como no todo ha sido positivo, el año comenzó precisamente hablando de otros asuntos como el del lince. Ha sido un año negro, decíamos, para el lince. Lo fue 2013, 20 ejemplares muertos en 2013. Hablábamos de un triste récord, el peor dato. Nunca antes tantos ejemplares habían fallecido atropellados. 20 muertos, 14 de ellos eran atropellados. Sin embargo, fijaos, porque tenemos que actualizar ese récord, este año 2014 se ha superado la triste cifra, y a falta de una cifra oficial, eran 19 los ejemplares muertos, la última dada a conocer. En mayo contábamos en Azul y Verde acerca de la campaña de WWF para tratar de impedir estos atropellos. Dábamos una nueva cifra. El número de atropellos se había triplicado en los últimos años, de 2008 a 2013, hasta llegar a convertirse en la mayor amenaza para el futuro. En julio, dos meses después, hablábamos de la puesta en libertad, de la suelta de 3 ejemplares en Sierra Morena Oriental. En noviembre, una nueva suelta, los primeros 3 ejemplares de los 8 que repoblarán los montes de Toledo. Una suelta no exenta de polémica. Conocíamos que había 3.000 lazos de caza, 3.000 trampas colocadas por los dueños de los 60 cotos de caza que hay en la misma zona en la que fueron soltados los linces. En libertad, en España, en nuestro país, se estima que hay una cifra entre 250-300 linces ibéricos los que sobreviven en libertad. También hablamos de un estudio que publicó la revista Nature Climate Change, que apuntaba que el lince ibérico podría alcanzar los 900 ejemplares para comienzos del próximo siglo, siempre que se integren los modelos de cambio climático en su conservación. Hablamos del lince, hablamos también del entorno, también hablamos de los parques nacionales, también fue otra de las noticias que abordamos en varios espacios azul y verde, de la prohibición de actividades como la caza, la pesca, las actividades de explotación forestal masiva, que quedan supeditadas a la voluntariedad de los propietarios, con esa modificación que introdujo el gobierno, ese artículo 32 en la protección de los parques nacionales, y es que los titulares patrimoniales, dice la ley, tendrán capacidad para desarrollar actividades económicas y comerciales. Eso en cuanto al reino animal. Y ya hemos mencionado el cambio climático de manera soslayada en ese estudio de Nature Climate Change. El cambio climático también ha ocupado espacio en azul y verde este año. Es uno de los temas fundamentales. Nos preocupamos de la salud del planeta. Nos has contado cómo la salud del lince no está bien. Después de unos años de progreso y de mejoría, pues parece que el asunto se ha detenido, se ha progresado en el tema de la caza de las ballenas, se ha prohibido. Y en el tema de la Tierra, el tema de la salud de lo que nos rodea, de la salud del planeta, de azul y verde. Pues algo positivo es que se ha vuelto a retomar el asunto en los grandes medios de comunicación, porque el año pasado nos preguntábamos por estas fechas qué había sido del cambio climático. Había pasado a una especie de segundo plano, apenas se trataba en los medios de comunicación. Sin embargo, en 2014 ha remontado, hay esperanzas, se centran en París el próximo año, tras el fiasco, eso sí, de Lima, del que os hablamos hace 15 días en el programa. Pero en cuanto a datos, pues hablamos de más sequías de aquí a final de siglo. Los periodos de escasez de agua pueden aumentar hasta en un 80%, es el pronóstico de la Comisión Europea y un estudio de la Universidad de Kassel en Alemania, un artículo publicado en Hydrology and Earth System Science. Hablamos de ello en azul y verde, como también de 2014, uno de los años más cálidos hasta ahora y que apunta a ser el más cálido de los que existen desde que hay registros. Lo confirma la tendencia. Este calentamiento global, según datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Meteorología. Greenpeace también ha hecho campaña acerca o contra el cambio climático y en concreto sobre el deshielo en el Ártico. Continúa esa campaña. Alcanza el sexto peor registro de la historia el deshielo. Los 8 últimos mínimos de hielo en el Ártico, nos recordaba Greenpeace, se han registrado en los últimos 8 años. En 2012 fue el peor. Ya sabes que una de las cosas que se está intentando con el deshielo es que se siga deshielando el Polo Norte, el Ártico, porque se ahorrará muchísimo dinero el poder, las grandes empresas que transportan cosas, porque se abren nuevas rutas. Es una de las visiones tristes de esa realidad, pero hay que seguir luchando, por lo menos en la lucha. Y en el activismo ha habido eso precisamente, claro. Actividad, y mucha, ¿eh? Sí, porque el deshielo no solo permite ese transporte, sino que además permite hacer extracciones de petróleo o prospecciones en búsqueda de petróleo, pues de manera más sencilla, ¿no? En este caso, pues, hablando de denuncias de activismo, Shell anunció en febrero que aplazaba la búsqueda de petróleo en el Ártico después de una dura campaña de Greenpeace, y tanto fue así que el 1 de agosto el barco Arctic Sunrise salía de Rusia después de más de 10 meses retenido por esa campaña, por salvar el Ártico. Batalla en la que señalaron también a Lego por su acuerdo de imagen con Shell y que gracias a la campaña ecologista rompieron. En nuestro país, una vez más como protagonista Greenpeace, la acción ecologista se desarrolló en Canarias, donde se llevan a cabo las prospecciones en búsqueda de petróleo. Como sabéis, Matilde, la activista de Greenpeace, sufrió una fractura abierta de tibia en la pierna izquierda tras la colisión de la lancha de la Armada contra la de los activistas el 15 de noviembre. Meses antes, en febrero, os hablábamos que WWF llevaba presentadas alegaciones contra 15 proyectos de prospecciones distintos. Más de un 12% de nuestra superficie marina, decían, amenazada por la búsqueda de gas y petróleo desde el Golfo de León hasta el Estrecho, además de los proyectos en el Cantábrico y los de Canarias. Y entre ese activismo, lo has mencionado, las Islas Canarias, siempre muy presentes por varios asuntos, pero no todos ellos son malos. Claro, y me gustaría destacar este ejemplo que fue muy difundido en los medios de comunicación. Hablamos de El Hierro, lo contamos en La Rosa de los Vientos también, la primera isla del mundo 100% verde. No todo es negativo en esta sección azul y verde, y esta es una muestra, una isla que se autoabastece gracias a la energía limpia. 5 aerogeneradores, tendrá también garantizado el consumo de agua gracias a 3 desaladoras, 82 millones de euros invertidos, lo contamos en azul y verde, ahorro de 2 millones que se gastaban en 40.000 barriles de petróleo, que se estima que habrá una especie de ingreso de 2 millones por la energía que van a aportar a la red, y que en 40 años, de ser así, se recuperaría la inversión de puesta en funcionamiento. Además, son múltiples los beneficios, pero el más obvio, se va a impedir la emisión a la atmósfera de 18.000 toneladas de CO2 al año. Y se evitará también la emisión de 100 toneladas de dióxido de azufre, de 400 toneladas de óxido de nitrógeno. Es decir, va a ser realmente verde y no va a contaminar. No va a contaminar. En la isla hay 287 kilómetros cuadrados, hay 11.000 habitantes. Allí circulan unos 6.000 vehículos y se estima que para 2020 se persigue, y ojalá sea así, que todos sean eléctricos. Ojalá la isla de Hierro se convierta en un ejemplo para el mundo y el ejemplo de Hierro se transmita al planeta entero, porque todos saldríamos ganando. Fíjate, los datos son tan evidentes en una isla tan pequeña, 287 kilómetros cuadrados, 11.000 habitantes. Bueno, pues lo que se va a evitar son 18.700 toneladas al año de CO2. Yo creo que el dato, pues no hay que ni comentarlo. Lo que sí que hay que comentar, y ha dado buenas noticias, tras un tiempo en el que, bueno, por diferentes circunstancias, el asunto estaba un poco detenido, no había grandes conquistas a nivel espacial, y este año sí lo ha sabido. Sí, muchas noticias, a pesar incluso de esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que en principio en materia espacial no iba a haber tal guerra fría, ¿no? Iban a seguir llegando a acuerdos, y a Estados Unidos no le queda otra. Pero hablamos, fue protagonista en La Rosa de los Vientos la Agencia Espacial Europea, la ESA. Hablamos de Rosetta, de File. El 12 de noviembre, el módulo de aterrizaje de Rosetta File completaba su misión científica tras casi 57 horas operando en la superficie del cometa 67P. De ahora en adelante, ya lo comentamos, no será posible ningún contacto entre File y Rosetta a no ser de que llegue a los paneles solares la luz suficiente como para despertar a ese modulillo que está sobre la superficie del cometa. El próximo 6 de agosto, Rosetta volverá a situarse a 20 kilómetros para acompañar al cometa en su viaje hacia el Sol. El máximo acercamiento de ambos, entre cometa y Rosetta y el Sol, se producirá el 13 de agosto de 2015 y volveremos seguro a hablar de Rosetta. Lo contaremos, evidentemente, y volveremos a hablar también de la nave Orión, que parece que se vislumbra un buen futuro ahí. Hablamos de la nave Orión, de la NASA, el 5 de diciembre. La cápsula dio dos vueltas a la Tierra, unos 5.800 kilómetros del planeta, y regresó al Océano Pacífico en la costa de Baja California. Allí amerizó y fue recuperada por la Armada de los Estados Unidos. El viaje duró 4 horas y media, cerca de 100.000 kilómetros recorridos. Se realizó, eso sí, sin tripulante a bordo alguno. Eso será para las próximas misiones. Y otra agencia, por último, un pequeño apunte de las que se habló en el programa, JAXA, la agencia espacial japonesa, con su sonda Hayabusa 2, cuyo objetivo es aterrizar en 2018 sobre el asteroide 1999 U3 y regresar en 2020 con muestras. Ya está en camino. Y en camino, más conquistas espaciales, por ejemplo, en el gigante amarillo en China. Claro, vamos a dedicar este último espacio a preguntarnos qué será de, y ya que estamos hablando de espacio, qué será de la carrera espacial de China, tercer país tras Estados Unidos y la URSS que logra un aterrizaje controlado en la Luna. Fue 37 años y 4 meses después del anterior, en diciembre de 2013, hace un año justo. Pues el país asiático busca a largo plazo llevar a astronautas al satélite terrestre, aunque todavía no hay una fecha fijada. Recordemos que Estados Unidos ya ha desechado esta opción, quizá cambien los planes en un futuro, pero China lo quiere hacer sobre 2020, época en la que China también espera tener una base espacial permanente orbitando la Tierra. Sería ese Palacio Celestial conocido como el Tiangong 1, el Palacio Celestial 1. Hasta entonces, los países de la República Popular China comprenden el envío de una cuarta sonda, será este próximo año, en 2015, y otra en 2017, que completará la tercera fase del programa, lograr el regreso a la Tierra, mandarla y que regrese. Eso China, pero India también está ahí. Recordemos que tiene un satélite que orbita desde el pasado mes de septiembre alrededor de Marte con el fin de medir el gas metano. Es el primer país de Asia y el cuarto del mundo que consigue llegar hasta allí, además con muy poquito dinero, un proyecto muy low cost, y el único que lo ha logrado en el primer intento. Recordemos la NASA, la ESA, cómo se estrellaron porque unos medían en kilómetros, en metros, y los otros, en fin, desastre. Pues los indios lo han conseguido. Y no exento de críticas, porque esta noticia iba pareja, por ejemplo, de otras que decían, bueno, y mientras 400 millones de indios que aún viven sin electricidad, 600 millones que no tienen acceso a retretes, a un simple cuarto de baño, en fin, esa será otra de las noticias, otro de los protagonistas, actores que serán protagonistas a lo largo de los próximos años. Y dos tragedias, dos hechos que hay que citar y hay que acordarse de ellos. Nos hemos acordado mucho a lo largo de toda la temporada y evidentemente hoy también lo vamos a hacer. Sí, que también serán noticias. Seguiremos hablando de las balsas de Fosfollosos en Huelva, siguen estando ahí, y el hotel El Algarrobico en Carboneras, en Almería, que sigue estando ahí, qué horror, de verdad. Sigue estando ahí. No hay forma de quitarlo. Y hace muy poquito se acaba de pronunciar también la Junta. Vamos a ver qué es lo que sucede en 2015, pero no pinta bien. Pase lo que pase, nos lo va a contar Martín Espósito aquí, en Azul y Verde. Gracias, Martín. Nada, por un año más en Azul y Verde. Y feliz Navidad. Queda quedan todavía 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos, pero ahora escuchamos la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en Onda Cero, en una hora en la que os hablaremos de la felicidad, cómo buscarla. Lo haremos con Mado Martínez, que ha publicado un libro interesantísimo sobre el asunto y que hablábamos con ella hace unos meses, y qué momento mejor que este que recordarla. Hablaremos también de una monja fascinante. Protagonizaba a su alrededor prodigios inexplicables. Hablamos de este asunto en las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carreal, que conocen extraordinariamente bien ese caso. Como extraordinariamente bien conoce el mundo del cine José Manuel Escribano. Edición 999. Nada más y nada menos, 999 ediciones del Callejón de José Manuel Escribano. Al retorno, al comienzo del año, en el segundo de los fines de semana del año, celebraremos con él la edición número 1000 de su sección. Este día, hoy, hablaremos sobre el ranking de las películas más importantes en el Super 10 a lo largo de la temporada, y también os hablaremos de los estrenos que han estado de actualidad en estas Navidades. Antes, resolvemos ya la incógnita. ¿Quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Y damos también los últimos apuntes y pistas para los que todavía tienen alguna pequeña duda. Bueno, hay que decir que el jugador y que luego también fue entrenador no es Pep Guardiola, ¿eh? Bueno, al español le diagnosticaron una grave enfermedad que le apartó finalmente de su gran sueño, seguir con su equipo, con el que le daba la pasión, y conseguir más triunfos. El norteamericano, pese a superar sus adicciones con las drogas y el alcohol, sufría una grave depresión tras diagnosticarle la enfermedad de Parkinson y finalmente se quitó la vida. En efecto, se trata de Francesc Vilanova i Balló, conocido como Tito el Marqués o Tito Vilanova, que falleció con 45 años tras padecer un terrible cáncer y que terminó ganándole la batalla al cáncer. Y el actor, el norteamericano, es Robert Maloring Williams, más conocido como Robin Williams, que se quitó la vida a los 63 años al no superar la terrible depresión que la asolaba. Esos son los nombres. ¿Y qué les une? Pues que los dos fallecieron este año y además han sido dos de los personajes que más búsquedas tuvieron en Google por el interés que despertaron con su historia y su enfermedad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal le están yendo las Navidades? Pues, bueno, sobrellevándolas como cada año. Bueno, y vamos a cerrar el año del Callejón, la última edición de este año, que es la edición pues sí. Número... Pues es la edición número 999. Fíjate, qué cosas, ¿eh? Y vamos a comenzar el año con la 1000. Con la número 1000. O sea, que es que no podía ser mejor. Mejor sí. Imposible. La verdad es que me parece divertido, ¿no? Llegar a estas cifras de una sección modestita en un programa descomunal como La Rosa de los Vientos. Y fíjate cuántos años. 999 quiere decir 999 semanas, básicamente. Exactamente, sí, sí. Entonces, se puede hacer el cálculo. 20 años, prácticamente, pues, claro, hablando claro. De cine, ¿eh? Pues quitando las vacaciones, pues desde el primer turno de noche. Este año precisamente que acaba, este vigésimo año de El Callejón, vigésimo año de información cinematográfica, hay muchos, 999 callejones, 999 revistas. Es un callejón muy largo ahora, este, que, ahora, ¿verdad ahora que sí? Pienso, sí, sí, sí, madre mía, es de los que se entra y aunque ponga señal sin salida no encontramos el final. ¿Qué tal este año, el 2014, cinematográficamente hablando? Bueno, pues yo creo que ha sido un año bastante interesante, no solo por lo bien que le ha ido al cine español, como ahora seguramente repasaremos, sino porque hemos visto muy buenas películas. Hay una cosecha realmente importante, en calidad, desde luego, y también en número, cosa que no se da ni muchísimo menos todos los años. Un año que en cine, en libros, en música, en cualquier cosa, contiene 3-4 obras maestras, 5, media docena, bueno, eso ya es extraordinario, y 2014 ha sido muy buen año. Después hablamos de algunas cosas sobre el 2014, pero vamos a despedir el año con una película y con un estreno que va a ser la última de las portadas de este año. Los protagonistas, Amy Adams y Christopher Waltz. La película Ojazos o Big Eyes. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. Qué gran verdad eso de que los ojos son la ventana del alma. Sí. Grandes o pequeños, pero lo son. Lo son, y es la única verdad que dice este individuo en toda la película. Big Eyes, Christoph Waltz, fantástico actor, y Amy Adams, una de las grandes ya, aunque joven, de la pantalla americana, son los protagonistas de la nueva película de Tim Burton. Una película de Tim Burton siempre es un acontecimiento, y esta también. La vida de Walter King y Margaret, su mujer. Walter King era el que firmaba aquellos cuadros espectaculares con los personajes con unos ojos descomunales, profundos, negros, unos cuadros realmente interesantes, muy bellos. Lo único bello era el cuadro, porque la autoría real, auténtica, era la de su mujer. Cuando dice Walter es una bendición, está hablando con la boca pequeña, porque realmente este tío lo que era un bandido. Es un jolines, vaya historia, pues tiene que pintar muy interesante. Muy interesante, una película verdaderamente curiosa. Y Tim Burton es de esos directores que siempre dejan su sello, son inconfundibles sus películas. Este trío, Tim Burton, Christoph Waltz, Amy Adams, es una bengala hacia el éxito. Hay actualidad también hoy, pero es una actualidad de 365 días. Que es el resumen y el repaso que hacemos anualmente en la última de las ediciones contigo, José Manuel, este año. ¿Qué es lo que nos ha deparado el cine mes tras mes? Pues mes tras mes, bueno, diremos que en resumen ha sido muy bueno. Como hablábamos hace 15 días, ¿verdad? 123 millones de euros de recaudación, una cifra récord, una cuota del 25,5% de pantalla, una cuota de pantalla cada 4 entradas vendidas, una y un poquito ha sido para el cine español. Realmente son unos datos espectaculares. Mes a mes, pues mira, en enero ha habido 36 estrenos, la verdad es que son 400 y pico estrenos, la verdad que es un poquito disparate, pero es la cifra de todos los años. 36 estrenos en enero, de ellos 11 españoles. La película del mes, pues quizá El Lobo de Wall Street, por lo menos en cuanto a calidad y en cuanto a audiencia, sin ninguna duda. También estuvo ahí Grandmaster y por supuesto Lars von Trier con Nymphomaniac. Ese es el repaso del mes de enero. Seguimos con febrero. En febrero se estrenaron 23 películas, claro, como es más corto, sí. De las 23 solamente 3 españolas. Se estrenó Hair, la película de Spike Jonze, y se estrenó Nebraska de Alexander Payne, yo creo que los dos acontecimientos del mes. Mes de marzo. En marzo 32 estrenos nuevamente, 6 de ellos españoles. La película del mes, yo creo que sin duda, es El Gran Hotel Budapest, la película de Wes Anderson, que ha ganado muchos premios y va a ganar muchos más. Pero también hay que decir que en el mes de marzo se estrenó 8 Apellidos Vascos, la película récord del cine español de todos los tiempos y los que le quedan. ¿Y es récord del cine español y récord del cine en el año? Me pregunto, récord de cine español hecho en España, pero también récord en las salas españolas. Por supuesto, sí, o sea, es la película número uno del año. Había entendido, perdona, sí. Sí, hombre, casi 58 y pico millones de euros de recaudación, ninguno se le acerca. Que no ha pasado muchos años eso tampoco, ¿eh? No, claro que no, tener una y película... la principal película, la película de mayor éxito en el cine, en las pantallas españolas, sea una película española. Sí. Muy español, además. Bueno, por supuesto. ¿Abril? Bueno, pues en abril, 40 estrenos. En abril, películas 1000. De esos 40, yo destacaría quizá El viento se levanta, la obra maestra de Hayao Miyazaki, la obra cumbre de la carrera de este mago de la animación. También El pasado. Y una película española, una curiosidad que no ha tenido mucho éxito, yo creo que pese a sus méritos, La vida inesperada, de Jorge Torregrosa. Mayo. Bueno, en mayo, 40 estrenos nuevamente. Madre e hijo, de Colin Petrenecher, una película dura, comprometida, pero interesante, quizás sea lo mejor de este mes. También se ha dado en el mes de mayo la peor película española de estos últimos años. En Apatía, secuencias del odio, que ha perpetrado un señor que se llama Joel Arellanes. Por favor, huyan. ¿Y qué tal que ya hizo? No hizo. Ajá. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Era la broma, era redundancia. Ya. ¿Junio? Bueno, en junio se estrenaron 34 películas. Una película española muy interesante, Ártico, de Gabriel Velázquez, que tampoco ha visto mucha gente, pero que era y es estupenda. Y también una película que le gustó a todo el mundo, Amanece en Edimburgo, la película de Dexter Fletcher, que fue una auténtica revelación en la taquilla. Julio. Bueno, pues en el mes de julio hemos tenido también 35, de ellos 5 películas españolas. No demasiado este mes, como es de los grandes blockbusters y es ya el verano, pues tiene poca incidencia. Pero sí se estrenó Borman, película curiosa, interesante, y del cine español, Marsella. ¿Agosto? En agosto, 31 estrenos, solamente una película española. Agosto, como digo, el verano, el mes de los grandes estrenos americanos. Se estrenó Locke, la película de Steven Knight, y también Begin Again, una de esas películas que también le gusta a todo el mundo. Del cine español, esa única fue El oro del tiempo, una película dirigida por Xavier Bermúdez, que ha visto muy poquita gente, pero que puede ir alguna más a verla. Septiembre. Bueno, en septiembre tuvimos 35 estrenos, la tónica habitual, pues casi como un estreno diario y un poquito más, ¿no? La Isla Mínima fue el gran estreno del mes de septiembre, acompañada de Boyhood. Para mi gusto, las dos mejores películas del año, una extranjera, en este caso americana, una española, las dos juntitas aquí en la taquilla del mes de septiembre. ¿Octubre? En octubre, 51 estrenos, Bruno. Casi dos por día. Octubre siempre es el mes que más se estrena. Vienen muchas películas americanas ya tocando al Oscar y viene todo el cine español que no ha estrenado el resto del año. De manera que 51 estrenos y efectivamente 15 películas españolas entre ellos. Se ha estrenado Magical Girl, se ha estrenado Winter Sleep, Dos días, una noche, Relatos salvajes. Claro, aquí hay abundancia de estrenos importantes porque esa cantidad, 51 en el mes, lo merece. ¿En noviembre qué pasó? Pues 38 estrenos, ya más normalito. En noviembre se estrenó Matar al mensajero, también Diplomacia, y se estrenó la peor película no española del año, que es Dos tontos muy tontos. Iba a decir Los espectadores más, no. Respeto a quien haya ido a verla, yo el primero, ¿verdad? Pero la película es una desgracia. ¿Y cómo acabó el año? Aunque todavía quedan unos días, datos que podemos ofrecer hasta ahora de diciembre. Vamos a terminar en torno a los 26 estrenos, 3 de ellos españoles. En el mes de diciembre se ha estrenado, claro, muy recientitos, Exodus, la película de Ridley Scott, y Magia, la luz de la luna, la película de Woody Allen, y quizá la que más me ha gustado de todo este mes, Mr. Turner, una película de Mike Leitch verdaderamente extraordinaria. José Manuel, nos lo has mencionado a medida que repasábamos mes tras mes algunas películas. Una de las cosas importantes de este año 2014 es que ha habido cine de una enorme calidad. En efecto. Cine que hará historia y que estará en los libros de historia del cine en el futuro. Nos has mencionado algunas, pero es que hay un elenco y un puñado bastante importante de ellas que vamos a pedir, pues, a los espectadores y a los oyentes que se conviertan en espectadores de ellas, ¿sabes? Si no han visto el cine, que aprovechen cualquiera de las otras fórmulas. Pues efectivamente, hombre, yo destacaría películas como del principio a final del año, ¿no? El Gran Hotel Budapest, precisamente, de Wes Anderson. Por supuesto, La gran belleza, que se estrenaba a primeros de año y que ha sido una de las grandes, grandísimas películas de la temporada y del año. El Oscar a la mejor película en habla no inglesa. Por supuesto, todo eso junto a la película de Paolo Sorrentino. Boyhood, por supuesto, hemos hablado de ella tanto y seguiremos hablando. El viento se levanta, de Hayao Miyazaki, y como decía antes, una de las cumbres de la animación, la cumbre de la carrera de Miyazaki. Y en cuanto al cine español, no me cabe duda que La isla mínima, con alguna otra, pero de luego destacar alguna es La Isla Mínima, la película de Alberto Rodríguez, como la mejor del año para mi gusto. Desde luego que ha sido un año muy intenso y fascinante en lo cinematográfico y en la calidad también. Así es. En el Super 10 hemos seguido semana tras semana contigo. El Super 10, un Super 10 especial, el que vamos a ofrecer esta noche, es el resumen de todo el año, es la clasificación del año. Y me decías antes de entrar en antena un detalle muy llamativo y muy curioso. El Super 10 sube, baja en unas películas, pero los números unos han sido muy estables. Han sido nada más que 5, y de ellos además un par de ellas solo han estado 2 semanas, de manera que prácticamente entre 3 grandes películas han conseguido solamente ellas estar en lo más alto del Super 10. Vamos a ver ya, y vamos ya con el Super 10 del año 2014. En el 10, bueno, si me permites voy a citar el 11. Por una vez, el lobo de Wall Street se ha quedado en el 11, fuera del Super 10, con 11 semanas de permanencia, pero ha sido 9 semanas número 1. Y ahora sí, ya todas seguidas. Pues vamos al 10. El 10-8, Apellidos Vascos. Aquí ha entrado casi con calzador la película española, Emilio Martínez Lázaro, 12 semanas en el Super 10. 9. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, 13 semanas, las 13 en el número 1, y todavía no se ha ido, de manera que esta cifra será mayor dentro de unas semanas. En el 8. Boyhood, te digo lo mismo, la película de Richard Linklater, 15 semanas en el Super 10, 2 en lo más alto, en el número 1, y todavía le queda algo de carrera. En el 7. Pues La Vida de Adele, estupenda, maravillosa película de Latif Kechiche, también 15 semanas en el Super 10 y también 2 en el número 1. 6. 12 años de esclavitud, ya no nos acordamos, pero esta película ganó el Oscar. La película de Steve McQueen estuvo 16 semanas en la lista. En el 5. La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino, de la que hablábamos hace un momentito, estuvo en el Super 10 nada menos que 21 semanas. En el 4. Blue Jasmine, acaba de llegar la última de Woody Allen y esta fue la anterior. Blue Jasmine estuvo en el Super 10 22 semanas consecutivas. 4. En el 4, Blue Jasmine. ¿Y el 3? En el 3, Gravity, la película de Alfonso Cuarón, que se quedó rozando el Oscar, pero se lo llevó su director, 25 semanas en la lista. En el 2. Lo mismo que esta, también 25 semanas, Her, la película de Spike Jonze, esa historia fantástica del hombre que se enamoraba de la voz de su móvil. Y en lo más alto, puesto número 1 de todo el año 2014 en el Super 10. Pues nada menos que 29 semanas, y de ellas 25 en el número 1, el Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, una película auténticamente maravillosa, un cuento de hadas y una sensación inolvidable. Que por supuesto recomendamos a todos nuestros oyentes junto a... Pues junto a Invencible, la nueva película de Angelina Jolie. No ha podido venir a España a presentarla porque tiene sarampión, la pobre. Les deseamos que se mejore y deseamos a todos que vayáis a ver la película. La historia de aquel soldado americano... ¿Que se mejore en qué sentido, Angelina Jolie? Más no, déjalo. Solamente de la salud. Ah, vale, vale, vale. Bueno, ya está bien. Bueno, pues una historia muy interesante. José Manuel Escribano, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, muy buen año para todos y una feliz noche vieja y entrada de 2015. Hasta aquí la edición número 999 del Callejón con José Manuel Escribano. El año que viene, la siguiente cita, en la edición número 1000. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Personaje misterioso y enigmático allá donde los haya. Es el que os vamos a presentar esta noche. Se llama María Luisa Zancajo. Una de las místicas más importantes de la historia reciente de nuestro país. Y pronto está siendo sometida a ello. Será beatificada en el Vaticano. Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, chicos. María Luisa Zancajo, vamos a presentarla. No es extraordinariamente conocida, por lo menos fuera de los círculos especializados, pero es un personaje que no tiene nada que envidiar a otros grandes místicos del siglo XX. Del siglo XX, yo me atrevería a decir que casi de todos los tiempos. No hay quien incluso la llegue a comparar, dada la vida, la trayectoria que tuvo y la enorme cantidad de fenómenos místicos que se produjeron en torno a ella, pues prácticamente la comparan con Santa Teresa. Como bien dices, en octubre del año 2010 se abrió la causa de canonización. Y bueno, pues el 28 de enero de 2012 concretamente se concluyó el proceso y están a la espera de que se produzca esta beatificación. Es un personaje verdaderamente singular. Como tú dices, no muy conocido precisamente porque ella misma durante su vida se preocupó muy mucho de que esos fenómenos que estaba viviendo, esas, sobre todo los estigmas, ¿no?, que era lo más llamativo, pues no saliera de esa pequeña comunidad muy cerrada que hay en el barrio de las Cuevas de Llín, que es donde prácticamente se produjo pues toda esta cantidad de fenomenología, vamos a decirlo así, extraña. La diferencia con la Santa Teresa auténtica, que esta Santa Teresa del siglo XX ha podido ser filmada, ha podido ser fotografiada y ha podido ser estudiada de forma directa, porque muchos se acercaron a ver esos estigmas, esas lágrimas de sangre, los vídeos y las imágenes son verdaderamente espectaculares. Son muy llamativos, la verdad es que hay un vídeo de 20 minutos, que son muy poquitos quienes han tenido la oportunidad de verlo, donde se produce esa auténtica pasión, ¿no?, esas estigmatizaciones absolutamente brutales, donde las sanguinaciones son extraordinarias, hay gente alrededor que se quedan pues patidifusos, ¿no?, ante lo que está ocurriendo, entre ellos pues el que era su mentor, su confesor, el hombre de confianza, el padre Manuel Soria, que fue el que estuvo con ella aconsejándola prácticamente hasta el final de sus días y que fue el que la fue guiando, ¿no?, porque ella, entre otras muchas cosas, se producían una serie de fenómenos asociados, vamos a decirlo así, a lo demoníaco, en los que era verdaderamente sometida a palizas absolutas, ¿no?, una mano invisible que se cebaba con ella, a la que ella misma, por no darle un nombre más diabólico, vamos a decirlo así, ¿no?, por no hablar directamente del diablo, hablaba del calvo, ¿no? Cuando este se manifestaba, se producían fenómenos, bueno, pues muy agresivos. La mayor parte de los fenómenos que ella protagonizó tuvieron lugar en Ellín, uh-huh, en Albacete, pero los primeros sucesos enigmáticos tuvieron lugar, acontecieron en la capital del reino, en Madrid. Prácticamente desde su infancia. Tenemos que pensar que ella nace sin lo abajos, en un pequeño pueblo de Ávila, el 4 de noviembre del año 1911. A partir de los 2 años tiene una enfermedad, la polio, que prácticamente la hace estar desde esos 2 años hasta el final de sus días con unas muletas, con muy poquita movilidad. Lo pasó muy mal. Fue una niña que, pues, de los 2 a los 10 años, a pesar de ser una mente inquieta, con muchas ganas de hacer, ¿no?, de crear, muy ligada a la religión, era una niña, pues como te digo, que lo pasó bastante mal, ¿no? Y ella decía, su madre concretamente, que a partir de los 2 años, ella decía que hablaba con un personaje al que llamaba Jesús. Incluso empezó a leer antes de tiempo, antes de ir incluso al colegio, porque ella misma decía que era el propio Jesús el que la enseñaba a leer. Evidentemente estamos hablando de textos ligados a la religión. Bueno, pues ese carácter, casi yo te diría que una persona que no se conformaba con la situación que le había tocado vivir, hizo que con 30 años se desplazara a la capital de España, a Madrid, y es donde funda una primera congregación. Bueno, pues ahí es donde empiezan a producirse unos primeros fenómenos en torno a ella. No hablamos de lo que posteriormente ocurre en Ellín, pero sí de fenómenos extraños que incluso quienes convivían con ella en aquel entonces pudieron vivirlos, pudieron relatarlos. Si os parece, vamos a escuchar un testimonio que a mí me parece extraordinario, porque es una mujer ya muy mayor a la que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ahí sí, en Ellín. Que están vivos muchos de los testigos. Tenemos, claro, que situar su nacimiento, su muerte, ocurre hace no mucho tiempo. Bueno, ella nació en 1911, fallece, pues mira, te lo voy a decir, fallece en el año 1956, si mal no recuerdo. Bueno, pues durante todo ese periodo de tiempo, prácticamente son 42 años de vida, ocurren muchas cosas en torno a ella. Y es mucha la gente que tiene la oportunidad de vivir este tipo de fenómenos. Entre ellas, la hermana Eucaristía García, una mujer que convivió siendo muy jovencita con Sor María Jesús y que, bueno, pues nos cuenta algunas de esas cosas que tuvo la oportunidad de vivir. Una de las hermanas, pues la invitaron a comer. Y resulta que habían puesto algarrobas. Y después, cuando se pusieron a comer, resultaron que no eran algarrobas, eran lentejas. Y lentejas finas, buenas. Y le preguntaron, ¿dónde los han comprado? Y dijeron, no, si eran algarrobas. Y ahí se quedó. Y con el dinero también otra vez me pasó. Que me mandaron a comprar. Y cuando llegué a casa, llevaba la compra y el dinero. Y yo había pagado en todos los puestos que había comprado. Entonces me dijeron, no es posible. Digo, sí, yo he pagado en todos los sitios. Y iba con el dinero y la compra. Piensa que es una congregación extremadamente pobre. Y el poquito dinero que consiguen reunir al cabo del año siempre va para los más necesitados, lo que hace que su pobreza sea todavía más grande, ¿no? Bueno, pues en este caso se producían fenómenos como el que acaba de contarnos sobre Eucaristía, ¿no? Pero no se quedaba solo ahí. Cuando ella va a Ellín en el año 1950, cuando llega a ese poblado de las cuevas que están en las afueras de Ellín, pues uno de los más marginales, de los más necesitados, no lo hace por casualidad. digamos que empieza a producirse o empieza a crecer esa leyenda en torno a su María Jesús, porque, bueno, se hablaba de una bilocación. Si os parece, escuchamos a Pedro Gomariz, que es uno de los investigadores que está en Ellín y que más ha investigado la figura de esta mujer. Miraron en la habitación de la madre María Luisa, puesto que no había bajado al desayuno. La madre había desaparecido. A todo esto, esta mujer llegaba a esta estación y un señor que le llaman de apodo el Calcetines la llevó al párroco. El párroco dijo: monja, ¿qué hace usted aquí? ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Por qué ha venido aquí? La monja no tenía ni idea de por qué había venido allí. El tiempo, más adelante, le daría la razón del por qué había venido allí. A mí me llama la atención en una de las cosas que comentaba ese testigo, el tema de las desapariciones, que en este caso ahí es una de las de los fenómenos que se ha pretendido documentar para el proceso de beatificación. Y me llama la atención especialmente porque en el caso de María Luisa Zancajo, Lorenzo mencionó muy de pasada el tema de la minusvalía que tuvo de niña, pero que ella arrastró toda su vida. Y el tener que moverse con las muletas era una de las cosas que daba más caché de misterio a las desapariciones que se producían. De repente hay varios testimonios recogidos en la bibliografía, porque hay varios libros publicados sobre el caso de personas que describían estar reunidos con ella en una habitación, girarse para preparar un café con leche, recuerdo uno de ellos, y al volverse pues había desaparecido la monja, que en teoría había aparecido en otro lugar, como por ejemplo en la estación de Ellín en este caso, ¿no? Y eso, desplazándose con las muletas, parece que lo hace más misterioso todavía, ¿no? Incluso tuvo también alguna otra bilocación, que estaba con su mentor, con Manuel Soria, y apareció en Madrid, ¿no? Esta es de las más llamativas, porque ocurre el día 22 y 23 de octubre del año 51, prácticamente tres años antes de fallecer. Bueno, parece ser que había gente que estaba con ella en Carcagente y otra gente que estaba con ella en Madrid. Lo curioso es que ese mismo día, a las mismas horas, pues hay una mujer, Ángela Luján, que es la que la está acompañando, y bueno, pues le da a la protagonista una medalla milagrosa, que en ese mismo instante a la persona que está también en Carcagente, esa medalla se entrega en Madrid, bueno, pues a la persona que está en Carcagente, en sus manos aparece la misma medalla. Por lo tanto, era una prueba más de que esa bilocación estaba siendo absolutamente real. Era, bueno, pues una parte de la fenomenología que se producía en torno a ella, pero hay que decir que se produjeron siempre según los testigos, siempre según sobre todo Manuel Soria, que era quien más le acompañó durante su vida, levitaciones, don de lengua, por supuesto, las bilocaciones. Pero, por supuesto, el fenómeno más llamativo era el de los estigmas, ¿no?, que se empiezan a producir a partir del año 1950. Ya en la época final de su vida, y son los fenómenos más llamativos. Ella lloraba sangre y presentaba además las mismas heridas que se supone que tuvo Jesús en la cruz. Mira, hay un libro que es una auténtica joya, que lo escribió, de hecho, el propio padre Soria. El título es revelador, se llama Yo fui testigo. Bueno, pues en él dice, por ejemplo, que las llagas, dice textualmente el padre Soria, cuando se está produciendo estas sanguinaciones tan tremendas, especialmente coincidiendo casi siempre con la Semana Santa de cada año, decía que las llagas, que muchas veces he visto frescas y chorreando sangre, no eran simples cortes. Las llagas de las manos eran muy proporcionadas e iguales, colocadas ambas en el mismo lugar, y daban la impresión de haber sido producidas de un modo sobrenatural. Continuaba diciendo, por ejemplo, que las llagas del casquete de la cabeza se abrían ordinariamente con violencia, de suerte que las salpicaduras, fijaros lo que describe este señor, llegaban a las paredes de alrededor de la cama, lo cual obligó a poner unas sábanas clavadas en la pared. Decía también, por ejemplo, que la llaga del costado, en la que ciertamente hubiera cabido una mano, tenía unos bordes gruesos. Todas las llagas se le cerraban ordinariamente a los pocos días de terminar la cuaresma, pero esta llaga no se le cerraba. Estamos hablando, en fin, que aparentemente no parece un truco. Este suceso se parece un poco al de Teresa Neumann, la alemana estigmatizada, una mística que también vivió fenómenos de estas características y que también los vivía en fechas muy concretas, en fechas muy especiales, con un significado religioso. ¿Esto nos puede hacer pensar que hay una causa, una somatización, que el fenómeno es una somatización en relación a una creencia? Hombre, yo creo que de eso hay mucho, ¿no, Manuel? Claro, porque fíjate que sorprendente que tanto Teresa Neumann como María Luisa Zancajo, Ana Caterina Emmerich, o todos los grandes estigmatizados de la historia, el Padre Pío incluido, todos eran unos grandes defensores, por ejemplo, de la Sábana Santa de Turín, y sin embargo, cuando se producía la estigmatización, y estoy recordando unos escritos de María Luisa Zancajo, ella decía que veía a Jesús con las heridas de la pasión en las manos y en los pies, la corona de espinas, la lanzada en el costado, de la que salían, de las que salían una especie de rayos de fuego que llegaban a sus manos, a sus pies, y le producían esos mismos estigmas. Sin embargo, lo curioso es que en la síndrome de Turín las heridas de la pasión no están en las manos, sino en las muñecas, ¿no? Es curioso. Y digo esto porque hay varios trabajos psiquiátricos que se han hecho sobre la estigmatización desde un punto de vista de la psiquiatría, y sugieren precisamente eso, que es una somatización de las creencias, unas personas con mucha fe, con mucha pero fe. Pero no está del todo demostrado todavía, claro, que puedan somatizar, es decir, tú puedes creer que eres una vaca y no te conviertes en vaca. Evidentemente, pero depende de lo que coma. Lo que me llama a mí la atención, pero seguirás teniendo dos patas. Poderosamente, es que si realmente se tratase de una simple somatización, de una dermografía, es decir, de una acción de la mente sobre la epidermis, ¿por qué no hacerlo en las muñecas? El primer estigmatizado que apareciese estigmatizado en las muñecas se llevaría la medalla de ser, en teoría, el primer estigmatizado auténtico, si aceptásemos la síndrome de Turín, ¿no? Entonces, si es algo tan sencillo como eso, como una dermografía, como una pura sugestión, ¿por qué aparecen las palmas en las muñecas? Y otros fenómenos que también se producían en ella, creo recordar que era, antes hablabas del fuego. Ella tenía como un fuego interior que de alguna forma lo sacaba cuando estaba... Llegaba a ser exterior porque se conservan varias piezas chamuscadas, incluso un camisón, creo recordar. Y un pañuelo también, sí. Que se producían cuando de repente empezaba a arder la ropa, decía el padre Soria. Manuel Soria, que él llegó a presenciarlo en una ocasión, y él lo comparaba como el efecto que se produce cuando se concentran los rayos del sol a través de una lupa, una hoja de papel, ¿no? Que de repente empezaba a oscurecerse en la tela y empezaba a salir humo y de repente empezaba a arder, ¿no? Y eso, en teoría, formaría parte de ese éxtasis místico, de ese trance que no es inhabitual en la historia de los grandes contemplativos dentro del cristianismo. Hay muchos otros casos en los últimos tiempos, hay casos con fotografías y filmaciones, pero la cantidad y la complejidad y la variedad de fenómenos que se dan en el caso de Zancajo no es de lo más habitual. ¿Hubo médicos y personal independiente que estudiara e investigara esos estigmas, esas manifestaciones físicas? Siempre ligado a la iglesia. Siempre ligado. Date cuenta que estamos en un entorno muy cerrado, muy religioso. Esto, como decíamos al principio, el caso se ha llevado con muchísimo tacto, con muchísima discreción. No estamos ante un caso, por ejemplo, el de Giorgio Bongiovanni, o un caso como el de el Papa del Palmar de Troya, que eran muy exhibicionistas, o una mujer en México. Ella no era nada exhibicionista. No, para nada. Ella, su vida era la que era dedicarse a los demás. De hecho, el objetivo al crear estas dos congregaciones, estas dos casas en Ellín y en Madrid, era precisamente eso, atender a los más desfavorecidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una mujer que, desde luego, vamos, desde mi punto de vista, solo por la labor que llevó a lo largo de su vida a tanta gente a la que ayudó, pues ya solo por eso merece la pena que suba a los altares, ¿no? Hay que decir que, independientemente de este carácter bondadoso que tenía esta mujer, no todo lo que ocurrió en torno suyo fue bondadoso, ¿no? Porque, por ejemplo, hacíamos alusión hace unos minutos, ¿no?, a la figura del calvo. Cuando esto ocurría, decían los testigos que de repente en la habitación en la que se encontraba ella se ponía muy nerviosa, incluso llegaba a temer por su vida, según decían los testigos, y bueno, de repente un humo negro se posaba durante unos minutos en toda la habitación y empezaban a producirse una serie de palizas, su cuerpo incluso empezaba a evidenciar esas palizas porque empezaban a surgir moratones, y es tremendo, de verdad. Si os hacéis a la idea, mira, el padre Soria, en este libro, yo fui testigo, dice, por ejemplo: la mañana del día 8 la pasó normal, el 13 por la tarde el fenómeno diabólico, lo que ellos denominaban sugestión diabólica, el fenómeno diabólico que le diera más de 2 horas arrastrándola por toda la casa, dándole unas mordeduras en la pierna que las dejó bien impresas con heridas. Y esto había testigos. De hecho, incluso en un momento determinado, el padre Manuel Soria asegura, con respecto también a que en esos instantes se producían también esos fuegos tremendos, ¿no?, que en un momento determinado pues que le introducían un pañuelo en la boca y este pañuelo salía chamuscado al cabo de unos minutos. Decía el padre Soria: he visto una llamarada de fuego quemando la funda del sillón donde estaba sentada en el recibidor hablando a solas conmigo. He visto llenarse la habitación y el pasillo de la casa en Madrid de un humo negro, es decir, ya no solo era en Ellín, sino también cuando iba a Madrid. Lo extraño es que al poco rato desapareció para siempre. He sentido varias veces, incluso, el olor a azufre teniendo que abrir la ventana. Y a lo que tú preguntabas, Bruno, gente que la puede estudiar. Bueno, pues decía el padre Soria, estos fenómenos han sido observados no solo por mí, sino al menos por 10 sacerdotes y otras personas. Los sufrimientos duran de 3 a 10 horas, imaginad, 10 horas en estas condiciones. Es agotador para el que lo presencia y ayuda. Le han arañado con un peine de púas en la cara y todo el rostro se ha marcado profundamente. Le he metido de repente la lengua hacia adentro con tanta violencia que se ahogaba, dejándola muy dolorida. Los ojos se le han vuelto del revés en sus órbitas, introduciéndose las pestañas hacia adentro. Estos fenómenos son espectaculares y es más espectacular porque en casos como el de Teresa Neumann, que antes hemos mencionado, podemos hablar también del de Padre Pío, en ninguno de esos casos, en ninguno de los momentos en los que se producen estas sangraciones en María Luisa, se produce algo que sí que sucede en el caso del Padre Pío y Teresa Neumann, aunque tampoco van a ningún lugar, y es denuncias de fraude o algún tipo de duda sobre el fenómeno que protagonizaba. No existe un testimonio. No existe, simplemente porque no se sabía absolutamente nada. Fíjate, hablaba hace un tiempo con otra de las personas que ha investigado este asunto y bueno, pues posiblemente uno de los más conocedores, que es Rafael Campillo, que vive allí en Ellín, y que le aseguraba que prácticamente hasta que bien entrado en los 90 se empezó a sacar este contenido en determinados medios de comunicación generalistas, no especializados, pensando ya en esta beatificación, es decir, vamos a darla a conocer, que la gente sepa cuál fue su obra, cuáles fueron sus milagros, pues hasta entonces no se sabía nada, ni tan siquiera en Ellín. O sea, fíjate hasta qué punto se llevó en secreto. Es que la vida de esta mujer es verdaderamente sorprendente. Manuel, te veo analizando y mirando todos los papeles relativos a este caso. Y tú que eres una mente que sabemos que dudas de todo. Tu duda ha sido por qué le salen los estigmas en las manos y no en las muñecas. Claro. Ella que creía tanto en la sábana santa. Pero no hay más pruebas en contra de ella. Tampoco a favor. Quiero decir, el problema de este tipo de casos es que cuando se recopilan a posteriori los testimonios se recogen en un ambiente de fervor y de sugestión especialmente pronunciado, porque lógicamente solo personas muy, en general, muy fervientemente creyentes y afines son las que tendrían acceso a esta religiosa, ¿no? Yo no creo que ella se relacionase con muchos ateos, agnósticos. No existían en la España de los años 50. Evidentemente, tampoco. Evidentemente. Sí es cierto que hay testimonios que me llaman mucho, mucho la atención. Esos testimonios periféricos que presenciaron algunos de los ataques del diablo, que también se describen en casi todos los grandes casos de místicos y de estigmatizados. El místico pasa a otra dimensión de la realidad en donde está lo bueno y lo malo. A ella le pasaba ambas cosas, sí, aunque lo bueno también le proporcionaba sus sufrimientos. Sí, yo no sé qué era mejor. Yo no sé qué era mejor. Pero me llama el calvo mucho... o el melenudo que le estaba haciendo esas heridas. Sí, también, la verdad. ¿No? O la madrecita, como decía ella. Joder. Yo me llama mucho la atención la descripción que hacían algunos de los testigos, algunas de las religiosas, de que cuando la golpeaba el diablo... porque en la mayoría de los casos de los ataques del maligno que vivía el Padre Pío o que vivían otros grandes místicos se daban en la intimidad de la celda, no había testigos. Había testigos a posteriori de las heridas, de los arañazos, pero en este caso no, en este caso había testigos del ataque en el momento que se producía, y me sorprendió leer que llegaban a escuchar el golpe de la bofetada, de las bofetadas que le daba el... Porque nadie veía eso, solo describía a ella posteriori, y había una manifestación, es decir, estaba como la parte física y visible del fenómeno. Pero ese detalle, pero lo curioso es que se escucha el ruido. Claro, ¿no? Bueno, yo he recogido casos de poltergeist muy espectaculares, con presencia policial incluso, de ataques de supuestos espíritus en que se veía el sujeto proyectado y demás... pero no se escuchaba los golpes, ¿no? El impacto de esa supuesta agresión. Entonces, este detalle es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Sin embargo, una de las cosas que no aparece en este caso y que es fundamental para la canonización y para la previa beatificación es que se demuestre la intercesión que puede tener. Lo que caracteriza a un santo es su papel, no solo su papel de ejemplo, son las dos cosas que caracterizan a los santos, el ejemplo de su vida modélica y luego su capacidad de intercesión ante Dios por la sanación, por la curación, y en este caso yo no estoy seguro de que se hayan documentado casos de curaciones que se atribuyan expresamente a ella. Y si se han documentado, te aseguro que saldrán en el momento en el que se produzca la beatificación, claro. Porque es fundamental, es un paso previo, ¿no? Dentro de lo que era la investigación oficial por parte del Vaticano, que también es una parte interesada, pero la investigación oficial ha finalizado. ha finalizado, y estamos hablando de que finalizó en el año 2012. Y falta la firma únicamente. Exactamente, simplemente falta pues que el responsable respectivo firme y diga, oye, pues sí, efectivamente vamos a beatificarla. Yo creo que el hecho de que cuando se producían las estigmatizaciones, esta mujer, pues por ejemplo el corazón se le pusiera a 300 pulsaciones por minuto y perdiera una media de un litro de sangre, pues yo creo que son motivos más que suficientes para sospechar que en fin, que algo raro había. O sea, que milagros, que se sepan, menos lo que hemos escuchado antes en el testimonio, sanaciones, algo que haya trascendido, de momento no se sabe. De momento no se sabe. Yo creo que el mayor milagro que pudo hacer esta mujer es, bueno, pues convertir un pueblo, en este caso una barriada que estaba pues posiblemente de las peores que había en Albacete por aquel entonces, en toda la provincia, pues hacer que hoy en día sea uno de los lugares pues que se pueden visitar, que puedes ver cómo se ha ido evolucionando gracias a que en el corazón de este poblado pues hay un convento, en este caso una casa que fundó esta mujer y que es la que está constantemente desde hace ya más de 50 años ayudando a la gente. Esta mujer, que se llama María Luisa Sancajo, que va a ser canonizada dentro de muy poco tiempo por el Vaticano y que es una de las grandes místicas del siglo XX. Nuestro país, muy desconocida, pero que presentaba una serie de fenómenos paranormales verdaderamente sobrecogedores, sobre los que hemos hablado esta noche en Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carreal. Gracias a los dos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Y en paz. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Ciencia que rompe pienso, que actúa sin saber que en su molestia su cara es vida y su... Ha sido una semana dura esta, una semana que ha agujereado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros y a la sociedad entera, una semana que podemos considerar de cualquier otra forma menos feliz. Por eso hoy nosotros queremos guiñar un ojo en la oscuridad para iluminar un poco. Y lo vamos a hacer con la periodista, escritora, filóloga, lingüista Mado Martínez, que hace muy poco publicaba un libro en la editorial Odeón titulado Neurociencia de la Felicidad. Mado, muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Mado, decía que ha sido una semana muy poco feliz esta. A nivel global hay mucho cabreo, mucho enfado, mucho disgusto. ¿Es posible llegar a ser feliz dentro de una situación en la que nos invita muy poco a ello? Por supuesto que sí, porque el ser humano ha pasado por épocas durísimas y siempre ha sido optimista y ha salido adelante. De otra manera no habríamos llegado a lo que hemos llegado en la actualidad. Jamás habría llegado el ser humano a las cotas de avance, de progreso que hemos alcanzado si no hubiera sido optimista y hubiera tenido por lo menos un rayo de esperanza. Cuando se lee tu libro y cuando se ve, uno descubre que eres muy crítica, extraordinariamente crítica, y eso a mí me ha gustado mucho, con algunos profetas de la nueva era, con algunas guías de autoayuda, porque predican precisamente lo que no son, y además lo que predican tampoco es cierto, ambas cosas, ¿no? Lo tienen bien reunido, pero ¿cómo tienen tanto éxito esta gente? Tienen éxito porque venden, aparecen con una sonrisa puesta las 24 horas del día, una cara de Walt Disney, y te dicen que si cierras los ojos y piensas que todo va bien, todo irá bien, y te dicen que si crees en la ley de la atracción y tienes pensamientos positivos, vas a atraer todo lo que tú estás pensando a tu vida, ¿no? Vas a traer un Ferrari, vas a traer un trabajo, vas a traer un éxito profesional, una serie de cosas que ellos, de las que ellos hacen gala, ¿no? Porque tú los ves rodeado de toda esa parafernalia. Y en realidad, pues por eso triunfan, porque la gente... hoy en día, en esta sociedad que nos empuja al consumismo y al rendimiento y a ser productivos, pues parece que eso es lo que queremos, ¿no? Entonces mucha gente pues se sube al tren y al carro de estos gurús, los siguen y bueno, cuando se leen su libro, pues les da un subidón y a la semana están hechos polvo, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es negar la realidad, y eso es lo que no se debe hacer, negar la realidad. ¿Tú has llegado a alguna conclusión? ¿Es posible definir la felicidad? ¿Es saber cuáles son las bases científicas de la felicidad? Bueno, yo siempre digo que cuando uno se adentra más en las cosas, buscando respuestas, al final lo que tiene es más preguntas. Pero aún así, sí que hay claves y herramientas científicamente probadas de ser feliz, y lo pongo entre comillas, esto de científicamente probado, porque la ciencia ya se sabe que tiene como una especie de halo que parece que todo lo que diga un científico es verdad, pero lo mismo un científico hoy dice una cosa que mañana otro dice otra, totalmente distinta, y los dos parecen probar una cosa, ¿no? Y sí que puedo decir que yo, en mi búsqueda de felicidad, todos los seres humanos la buscamos, todos anhelamos tener una vida más plena. Hay unos que van en camello, otros que van en coche, ¿no? Hay diferentes vehículos y medios para ir hacia ese objetivo, ¿no? Pues yo creo que he montado en todos, vamos. Yo creo que he ido en autobús, en camello, en coche, en taxi, en bicicleta. Lo he probado todo, ¿no? Con tal de ser feliz. Y pienso que la ciencia, al final, es uno de los medios de transportes que por lo menos en Occidente nos vienen mejor que ningún otro para acercarnos a la felicidad y al cumplimiento de nuestros objetivos, una vida más plena sin necesidad de que nadie nos adoctrine. Una de las cosas que en esta crisis están pasando dentro de la gravedad de los acontecimientos es que precisamente por la falta de dinero en muchas personas se está potenciando el espíritu social colaborativo, compartir las cosas, no conseguirlas mediante dinero porque no las hay, pero dar tú algo porque después también recibes ese algo de otra persona. Y la palabra compartir y lo que significa está incluso demostrado científicamente de lo positivo que es para alcanzar la felicidad o lo que sea la felicidad. Pues sí que lo es, y además a mí, que me gusta mucho la antropología, que la estudio en la universidad, pienso que compartir está en el seno de lo que es una de nuestras actitudes primarias y más primitivas hacia el otro, ¿no? Cuando vivíamos en comunidades, y aún así en muchas otras comunidades todavía se puede apreciar, y también en sociedades de cazadores de colectores, compartir y la reciprocidad y lo que llamamos también el don está a la orden del día. Quiere decirse, uno lleva la caza a su comunidad, a su tribu, y la pieza, esa presa, ya no le pertenece, pertenece a la comunidad, y ni siquiera él tiene el honor y el privilegio de ser el que ha cazado, ¿no? Porque es como tabú arrogarse ese privilegio, y también es tabú guardarse las cosas, ¿no? Lo suyo es compartir, y además lo comparten todo con prodigalidad. Compartir es lo que nos hace felices, tener reciprocidad, sentimiento de pertenencia a la comunidad, altruismo, sentimientos que realmente nos hacen felices. Incluso está demostrado que gastarnos nuestro dinero en otra persona nos hace más felices que si nos compramos algo para nosotros. Y esto es así, y pasa además en todos los países del mundo, independientemente del sistema de creencias y culturas que tengamos, ¿no? Entonces yo pienso que son lecciones de las que tenemos que aprender. Lo que pasa es que tú también has dicho una cosa muy sabia al principio del programa, Bruno, cuando has hablado de la comunicación. Has dicho que estábamos más solos que nunca y no hablábamos con nadie. Este es un fenómeno que ha traído el progreso, el mundo en el que vivimos, y el surgimiento de las ciudades. Nosotros hace unos cuantos años, bastantes miles de años antes, cuando éramos los hombres de las cavernas, por así decirlo, éramos genéticamente prácticamente los mismos que somos ahora, somos esas personas, pero las dificultades que hoy en día tenemos para alcanzar la felicidad son colosales por las diferencias de vida que tenemos con respecto a nuestros antepasados. Quiere decirse, nosotros hemos evolucionado y hemos desarrollado un estilo de vida y una forma y una sociedad que no tiene nada que ver con la que primigeniamente nos correspondía. Y es uno de los motivos por los cuales encontramos tantos obstáculos para ser feliz. Porque esta sociedad, a pesar de todos los procesos tecnológicos, avances, vamos a la luna y estas cosas, ha evolucionado mucho tecnológicamente, pero ha involucionado espiritualmente. Y es por eso que nos cuesta tanto ser felices. Para conocernos un poco mejor a nosotros mismos, nuestro interior, ¿crees que la meditación ayuda? Porque incluso en algún capítulo de tu libro hablas y relacionas que la meditación puede incluso modificar el aspecto genético de nosotros. Pues sí, es un tema muy interesante, porque la meditación sí puede ayudarnos a ser más felices. Es una de las herramientas que los científicos están cada vez más motivados a la hora de investigar sobre la meditación. ¿Por qué? Pues porque la meditación lo que hace es ayudarnos a gestionar nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que científicos como Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, interesados en saber qué es lo que pasa dentro de nuestra mente, en nuestro cerebro, y de medir la felicidad, porque hoy en día con todos los avances tecnológicos que tenemos, pues incluso se puede llegar a medir la felicidad de una persona, pues cogió a un grupo de meditadores, entre ellos a Matthieu Ricard, que es la mano derecha del Dalai Lama, les puso 265 sensores en la cabeza, los metió dentro de una máquina de resonancias magnéticas y les hizo unas pruebas de neuroimagen, ¿no? Y de lo que se dio cuenta es de que estos hombres, en concreto Matthieu Ricard, era muchísimo más feliz que cualquier otra persona, superaba la media pero con nota altísima, y se debía a que tenía muchísimas horas acumuladas de práctica de meditación. Cuantas más horas de meditación acumula una persona en su vida, esto es como ir al gimnasio, cuantas más horas acumula y de forma más constante lo hace, más suben esos niveles de bienestar, de placer y de bienestar y felicidad. Por esa habilidad de gestionar las emociones que le permiten entrar en modo de meditación casi instantáneamente y a voluntad y centrarse y concentrarse en emociones tales como el altruismo o la compasión. Matthieu Ricard, que además él sí que hizo lo que comentabas tú antes. Él lo tenía todo a su alcance, era el típico occidental, francés, es biólogo molecular, y lo abandonó todo y se dedicó a la meditación, y ahora es más feliz. Pues sí, y es un hombre que ni tiene Ferrari aparcado en la puerta, ni tiene dinero, porque si ha escrito algún libro, se ha donado todo a ONGs y a asociaciones benéficas, y además es una persona célibe. ¿Y eso da felicidad? Bueno, pues esa es la pregunta que yo me hice. Y entonces, como a mí también me intrigaba muchísimo, pues me senté un día a hablar con Mona Lisa Schultz, una neurocientífica y psiquiatra de Estados Unidos, y le pregunté, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Que ahora nos tenemos que poner todos a meditar para ser felices? Y entonces me miró, se rió, me acuerdo muy bien la cara que me puso, y me dijo, no, Mado, eso es lo que le hace feliz a él. Si bien es cierto que la meditación nos ayuda, no podemos querer ser el otro. Quiero decir, no podemos decir, bueno, pues ahora voy a ser como Matthieu, voy a ser como otra persona que yo veo que le va muy bien. Lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, descubrir lo que nos gusta, querernos, aceptarnos e intentar pasar la mayor parte del tiempo disfrutando de esas cosas que nos gustan. Neurociencia de la felicidad, en Editorial Odeón, así se titula el libro de Mado Martínez, también autora de los recientes trabajos como La Santa Emma Eva o La Cocina de la Biblia, en Editorial Sirena. Mado Martínez, es un enorme placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Un beso. Abrazo mucho. Y hasta que ha llegado esta edición especial de La Rosa de los Vientos, que hemos comenzado a la una, que finaliza ahora, este fin de semana tan navideño, entre Nochebuena y Nochevieja. Como siempre, os hemos ofrecido los contenidos que ojalá hayan resultado más interesantes para vosotros, nuevos y algunos que hemos recuperado. Por ejemplo, al final nos ha estado contando Martín Espósito ese resumen fantástico. Mañana tendrá otro dentro del mundo de lo digital, pero hoy ha sido el mundo del azul y verde, el mundo de la naturaleza, la ciencia y la tecnología, Martín. Sí, mañana veremos qué es lo que busca la gente en Internet, qué ha estado buscando a lo largo del año, cuáles han sido las tendencias, qué es lo que nos dice el gran buscador Google. ¿Y el balance de azul y verde, que ha sido positivo o negativo? Nos hemos tratado de quedar con noticias positivas, porque siempre damos o nos quedamos con la parte negativa del medio ambiente, pero en esta ocasión hemos comenzado con muy buenas noticias y vamos a quedarnos con eso. Es verdad, por ejemplo, que para el lince no ha sido muy, muy buen año, pero para la ballena sí. Que 2015 sí, pero efectivamente para la ballena sí. Bueno, creo que nos acaban de dar un aviso que nos tenemos que quedar un buen rato más, ¿eh? Sí. Por lo menos media hora más. Voy a por la guitarra y nos hacemos algo. Así que estén ahí los oyentes pendientes, porque hoy la rosa se alarga. Voy a por la pandereta también. Pues volvemos dentro de una hora, cuando sean las 12 en la Comunidad Canaria, del domingo al lunes, y la 1 en el resto de la península. Es decir, ya mismo. Adiós, inocentes.